En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Internet, en las redes, también es leer citas y frases que nos calan hondo. La última vez que revisé el mundo cibernético, leí esto. Los gimnasios están llenos de gente que han oído ayer cómo les decían algo sobre su físico. Sin embargo, no conozco a nadie que le hayan dicho que no le funcionan bien las neuronas y que es un poco plano y que se haya puesto a leer un libro. ¡Qué verdad! ¡Qué gran verdad! ¡Y qué gran frase! Precisamente entré ahí en Internet a raíz de una noticia e información que tenía que ver con la inteligencia artificial, la tan traída y llevada inteligencia artificial, eso que nos preocupa tanto. Y me envié a mí mismo una noticia sobre el tema, la quería leer con calma. Cuando leí la información venía una publicidad sobre una empresa de sillas. En función de una serie de cosas, la publicidad que elige el algoritmo es personalizada. Y se supone que esa publicidad me interesaba por algo. Pero cuando vi los precios me quedé de piedra, vamos, con ganas de sentarme en el suelo. Eran sillas, cosas donde se pone el trasero. La más barata costaba 800 euros, las había casi de 1.800 euros. Eso cuesta una silla. Afortunadamente las hay más baratas, si no, no se sentaba ni Dios. Pero el hecho de que haya una sola persona capaz de pagar eso me parece bastante asombroso. Lo que me llamaba la atención de esa noticia mostraba preocupación, esa información, preocupación con la inteligencia artificial. Somos tan así como para preocuparnos de la inteligencia artificial, teniendo cosas tan sencillas como esa a casi 2.000 euros. Eso es lo que cuesta poner nuestras posaderas. Sin embargo, nuestras neuronas están a saldo. Cierran librerías, kioscos, en bibliotecas, cierran sitios en donde podemos leer libros, pero nos inquieta la inteligencia artificial y, sin embargo, llamamos en ley del mercado a comprar una silla que tiene ese precio. ¿No iba a caer un asteroide? Ya va siendo hora de que se acerque. Igual nos despierta, pero lo más probable es que nos gastemos una fortuna en verlo en primera fila y, eso sí, en asiento de lujo, a 1.800 euros. Aquí comenzamos, aquí arranca, aquí comienza La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada. Desde ahora mismo, la 1 y 4 minutos. Os recordamos una etiqueta, almohadilla Rosa Vientos en internet, en Twitter, en redes sociales, almohadilla Rosa Vientos, y una página web con cada una de las entrevistas, cada uno de los programas, cada una de las secciones, OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y cada uno de los programas de esta cadena de emisoras tiene su sección, OndaCero.es. Una noche en la que acaba de comenzar, en la que vamos a tener tertulia y vamos a dar la vuelta al mundo con todos nuestros informadores. Os vamos a contar y hablar de espiritismo en estos tiempos, en los tiempos de la inteligencia artificial. ¿Le podemos preguntar a la inteligencia artificial cómo llevar a cabo una sesión de espiritismo y contactar gracias a la inteligencia artificial con la persona que se desea? Pues hoy lo vamos a conocer. También os vamos a informar sobre las últimas noticias de algo que tiene que ver con la antigüedad, porque tiene que ver con nuevas pistas arqueológicas sobre el diluvio. Y vamos a hablar también de polémicas relacionadas con la Iglesia en relación, a su vez, a los exorcismos. Y también os vamos a hablar, ha finalizado hace tan solo unas horas, la reunión del Club Bilderberg. Os hablamos en Ecos del pasado de misterios, supersticiones, creencias, buena y mala suerte en relación a los espejos con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones. También vamos a estar con el periodista y escritor Javier García Blanco, que acaba de llegar hace muy poquitas horas de México, del mundo maya. Acaba de llegar de allí, de participar en un ritual que tiene que ver con el chamanismo y que tiene que ver con ese mundo maya. Nos lo va a contar aquí en La Rosa de los Vientos. También vamos a hablar esta noche de la Gran Pirámide, la de Keops, el hallazgo de una serie de conductos que pueden tener que ver con una cámara secreta o no, pero tienen que ver por el momento con una investigación, con un estudio, con un desarrollo en el cual, gracias a esa tecnología, se ha descubierto ese pasadizo secreto en la Gran Pirámide, gracias también al trabajo de un científico español que hemos encontrado en París y que hoy sí, hoy vamos a estar en contacto con él. Y mujeres con alma esta noche, con alma, bueno, la mujer de la sal, así se llamaba Silvia Casasola. La niña de la sal, y es que la autora, que es Elena Gallego, pues ha recuperado la verdadera historia que había escrito su madre en diferentes cuadernos que guardaba por toda la casa, y es una historia reveladora que mucha gente se puede ver un poco reflejada, porque es después de la Guerra Civil. Y bueno, todas las vicisitudes que tuvo que vivir y se queda huérfana y bueno, pues cae en una familia que no vamos a decir más, pero que vamos, que casi es casi un milagro que saliera adelante. Hoy lo vamos a conocer en Mujeres con Alma y también vamos a conocer un avance que puede significar el avance para muchas personas en cuestión a la salud. En cuéntame cómo pasó. Así es, una científica española, una física, que bueno, le acaban de dar la beca Leonardo y con ello quiere crear unas gafas inteligentes para la gente que tiene cataratas, atención, y por lo que fuera no se puede operar o tiene algún problema, bueno, pues van a conseguir ver con estas gafas. Están en desarrollo y desde luego yo creo que es algo que eso ni inteligencia artificial ni nada, eso está fenomenal. Silvia Casasola en la codirección, en la parte técnica está Sergio Monforte, ya está al frente de la parte técnica Javier Sevillano en redacción y producción. En nombre de todos ellos, los saludos de Bruno Cardeñosa. Comenzamos y arrancamos, son 9 minutos en los que pasan de la 1 de la madrugada hasta las 4, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero con muchos de nuestros colaboradores invitados esta noche en la tertulia. Manuel Carvallal, muy buenas, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué tal? Muy buenas noches. 1.800 euros una silla. Una silla, 1.800 euros. A nosotros que nos gusta tanto el mobiliario relacionado con pues con nuestro trabajo, con los libros, con las bibliotecas, con las oficinas. 1.800 euros. Los no, japoneses, no existiríamos nosotros. Los japoneses nos llevan ventaja. Ellos se sientan en el suelo. Con sí, 1.800 sí, sí. euros que se ahorran por silla. La verdad es que yo pensaba, digo, 1.800 euros. Ya lo había visto en una tienda que exponía en su escaparate unas sillas. Y también esa publicidad, a mí me llamó la atención una noticia sobre inteligencia artificial con publicidad de sillas a casi 2.000 euros. Y estamos preocupados por lo que dice el ordenador, por lo que dice la inteligencia artificial, y luego existe una persona capaz de pagar casi 2.000 euros por una silla. Hombre, yo creo que hay cosas más escandalosas. No, hombre, siempre hay cosas más escandalosas, pero esa es una cosa escandalosa. O a mí me lo parece. Sí, sí, claro, pero igual que el precio de algunos bolsos o de unos zapatos o de la ropa de marca, que en realidad yo creo que la única utilidad... Pero yo no utilizo bolsos, utilizo sillas. Claro, pero yo no creo que sean más cómodas o que te cuiden más la columna. Yo creo que es una forma de diferenciarte de quienes no pueden pagar eso. Claro. Creo que básicamente esa es la esencia del lujo, ¿no? Fíjate, tanto... La humanidad está tan perdida que lo que decía, asistiremos al fin del mundo, a la caída del asteroide, en primera fila y en una silla de estas. Bueno, en la siguiente sentarás tú. Yo creo que voy a sentarme en el suelo y me ahorro los 100, los 1.800 pavos. Total, para ver el asteroide me vale igual. De todas formas, tampoco te va a valer de mucho. Si al asteroide se pega el tortazo... También es verdad. También es verdad. O sea que tampoco lo vas a... Lo que pasa es que la silla creo que hay que pagarla antes para sí, poder sí, usarla. Sí, claro. Casi que te dejo a ti la silla y yo me siento cómodamente en un cojín. Mado Martínez, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. Pues yo sentada en el sofá. Sí, a 1.800. ¿De cuánto? También. ¿Cuánto costó? Pues este, la verdad que está más reventado y con muchas mantas por encima y muy forrado. La verdad que no era de los mejores. Pero bueno, ahí va aguantando. Ya cuando se rompa la tabla, ya lo cambiaremos. Josef, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues emocionado porque... ya sabemos que los extraterrestres están aquí. Sí, sí, o al menos eso es lo que ha dicho Gary Nolan muy recientemente en un foro que tenía lugar. ¿Pero quién es este personaje? Gary Nolan es un científico de primer orden, estuvo nominado al premio Nobel, es un hematólogo, tiene más de 40 patentes, más de 300 escritos científicos. Y en un foro muy importante, yo creo que aquí lo importante no es tanto la opinión como el contexto, que es Salt eConnection, un foro mundial dedicado, pues en este caso, a las finanzas, a la tecnología, a las políticas públicas. Ahí han estado oradores como George Bush, que os sonará, o como Obama, o como el propio Joe Biden. Pues este hombre dijo que estaba seguro al 100% que los extraterrestres estaban en la Tierra, que habían estado... y que están en la Tierra, y que al 100% seguro Estados Unidos tenía tecnología inversa de ovnis. Así que tenemos charla para el rato. El próximo miércoles, el miércoles de la semana que viene, la NASA va a hacer, nos lo va a contar luego Manuel Carabellal, una exposición respecto a sus investigaciones sobre los no identificados. La NASA va a hablar, no de extraterrestres, sino de ovnis, que es diferente. Lo vamos a contar después. Pero ahora vamos a contar algo. Juanjo Sánchez Oro, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo muy estás? Bien, yo, a mí me parece barato lo de la silla. Sí. Pues el otro día se comió... Porque tú te gastas más, ¿no? No, porque el otro día se comió un coreano en una exposición de Seúl un plátano con cinta adhesiva que formaba parte de la exposición y costaba $120,000. ¿El plátano? El plátano con la cinta adhesiva, claro, las dos cosas. No sé qué costaba más, si la cinta adhesiva o el plátano, pero... ¿Pero lo hizo aposta o es que se despistó? Tenía hambre. La noticia está ahí, era una exposición de estas de arte contemporáneo, bueno, o posmoderno o poshumano, yo no sé ya, y... se comió el plátano. No formaba parte de la exposición el coreano comiéndose el plátano sí. Pero bueno, esto ha habido un montón, lo del famoso extintor este de poner en la marca, este extintor no forma parte de la exposición y cosas por el estilo, sí. Cuando vas a Arco y sitios así, pues por eso digo, yo lo veo barato, No sé. Sí. Y hombre, ya ves tú. Y si te pones la teletienda por las noches, hay sillones de estos que te dan masajes más caros que la silla esta. Eso sí que es una subida de precios, 120.000 euros por un plátano. Por un plátano con la cinta. Se llama valor percibido. Se llama mercado. Amigos. Así se lleva el mercado. Se llama diseño. Se autorregula. Claro. Pero bueno, Juan José Chétaro, vamos a hablar sobre los egipcios en la antigüedad y hablamos de los faraones. Y vamos a contar algo, bueno, mejor nos lo explicas tú, que tiene que ver con el descubrimiento que se ha hecho en relación a algo que está asociado a esos faraones y que se está asociado a esos personajes que aparentemente eran tan importantes. Sí, hay una práctica que, bueno, cuando se va a Egipto en algunos casos se puede contemplar, porque aparece también, está representado en algunos dibujos, en algunos grabados que aparecen en algunas tumbas y en algunos templos, que es que se sabe que durante el combate o después del combate lo que se hacía era que los vencedores amputaban las manos de los vencidos y de alguna manera se sabía que eso formaba parte del ritual de la guerra, que luego esas manos cortadas se utilizaban también con diferente finalidad. Parece que funcionaban también como un trofeo, y por eso ya digo que hay varias representaciones donde está el faraón o alguno de los soldados con un montón de manos grabadas. Esto hay en algunas tumbas, en algunos templos, por ejemplo, de Luxor, se puede ver. Entonces se sabe que esas manos funcionaban como trofeos, esas manos amputadas. Al mismo tiempo también parece que tenía una función práctica, que era contabilizar cuántas bajas exactamente había realizado un soldado en concreto. Y luego también podía ser una especie de símbolo mágico, tener también una dimensión mágica, porque era la manera también de demostrar o de representar, ya digo, de esta manera así un poco sobrenatural, que se estaba eliminando la fuerza del enemigo. Entonces, en un contexto donde la guerra era tan importante como era el mundo egipcio, y también todo lo que eran las relaciones políticas, pues el tener más manos, digamos, amputadas, como trofeos, también te marcaba un poco el estatus que tú tenías dentro de este país. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que esto se sabía, como digo, a través de estos grabados, a través de determinadas fuentes también y de informaciones, digamos, en jeroglíficos, en determinados textos, pero nunca se habían encontrado manos amputadas. Y esto es lo que ha ocurrido. Se han encontrado por primera vez, es un hallazgo que se hizo en el 2011, pero que ahora se han publicado ya todos los resultados. Se ha conseguido, como digo, encontrar por primera vez estas manos amputadas, manos derechas, en todos los casos, y han aparecido en una localidad que se llama Avaris, que es la antigua capital de los Hicsos. Los Hicsos fue uno de los pueblos, no se sabe si invasor, una especie de minoría étnica, pero que se hizo con el poder en un momento dado en Egipto. Y esa dominación la ejercieron a través de esta capital, que es Avaris, que está en la zona del delta del Nilo. Ahí, además, en un lugar muy curioso, que es en un palacio real, en una de las zonas de la residencia del faraón, hay una serie de pozos, en concreto tres pozos, y dentro de cada pozo se han ido encontrando manos que estaban colocadas de una determinada manera, o sea, que se ve que parecía que tenían una cierta intención o ritual, o por lo menos que representaran algo, porque estaban en el fondo de los pozos, las manos estaban extendidas, con los dedos extendidos, aunque se sabe que cuando las colocaron allí ya hacía tiempo que se les habían, no eran manos frescas, digamos, ya hacía tiempo que las habían amputado, porque todavía no tenían el rigor mortis y los dedos al parecer se podían colocar así extendidos bien. Las manos al final son de 12 individuos, aunque luego en el último pozo están distribuidas de manera desigual, ahora os lo comentaré, pero bueno, en el último pozo se han encontrado también como dedos sueltos. Entonces se cree que al final serían como 18 manos, que corresponderían a 18 personas, porque solamente hay una mano por persona, ¿no? Porque es la mano derecha. Y entonces, como digo, le han dado mucho valor en esta investigación que han hecho. Es una investigación también multidisciplinar de varios institutos arqueológicos de Alemania y de Austria, y le dan valor porque, ya digo, es el primer yacimiento que se encuentra. Y luego han analizado también el sexo de las manos, y las manos son mayoritariamente de hombres, pero hay una mano que es de mujer. Eso sí que se sabe, que es una mano femenina. Y en cuanto a la edad, serían todos adultos, pero no parece que sean como realmente ancianos, sino que estarían en una edad que en cierta medida corresponde a lo que podemos pensar que si formaban parte de algún enemigo que estuviera ejercitándose en el combate. Y luego la distribución, como digo, es muy llamativa, porque tenemos que en el primer pozo había una mano, en el segundo tres y en el tercero ocho. ¿Por qué? Ni idea. Y se sabe también que estaban cerca de la zona del trono del faraón. Por lo tanto, se piensa que de alguna forma el depósito de las manos debió responder a algún tipo de ritual, o bien cuando a lo mejor alguien entregó esas manos para recibir alguna recompensa por parte del rey y, por lo tanto, como digo, mostrar su valor o su destreza durante alguna de las batallas. Así que, como digo, bueno, le han dado, ya digo, mucha importancia, sobre todo por eso, por la idea de que estamos por primera vez, ¿no? Pues una cosa que lo que se está esperando también para las pirámides, ¿no? Y que aparezca la prueba gráfica de cómo se construyeron. Y que los egipcios no hacían ese tipo de cosas, porque si lo pensamos fríamente, se cortaban la mano para una forma de sacrificio, de ofrenda a los dioses, algo había detrás de eso, no se cortaban la mano por prohibición. A ver, es cierto que parece que los egiptólogos solamente tienen documentado lo que es la amputación de una mano de esta manera, solamente en este caso, en el contexto de guerra. Sí. También piensan que por una finalidad práctica, porque tú a un esclavo no le vas a cortar la mano derecha, porque entonces te deja de ser útil. Entonces le das otro tipo de castigo, pero no ese, porque claro, de una forma lo que estás haciendo es dañando tu propiedad y el recurso. Es como si tú te compras un coche y le pinchas las ruedas, pues se te acabó el coche, ¿no? Entonces con esto es un poco lo mismo, el esclavo tenía esa función y entonces sería absurdo que castigándolo lo inutilizaras, ¿no? Entonces parece que el único contexto en el que se utilizaba esto de la amputación es en este contexto, y tampoco se sabe si la amputación se hacía sobre los vencidos cuando estaban vivos, Se supone que no, porque pasaban también a convertirse en esclavos. Entonces lo lógico es que sea sobre los que realmente has matado. Una vez que ya, igual que, digamos, los indios cortaban las cabelleras, o aquí en el mundo ibérico también se cortaban las cabezas y se clavaban en las viviendas también. Eso es una práctica que aquí está registrada, ¿no? Pero bueno, eso es lo importante, ya digo, por lo menos algo que se sabía, que se tenía un poco gráficamente, que se suponía que era cierto, bueno, ahora ya se respalda a través de la arqueología. Algo que puede ser importante, estamos hablando del pasado, de una de las civilizaciones más llamativas del pasado, la egipcia, hablamos de los faraones, del descubrimiento de ese extraño sacrificio, cortarse las manos, esa extraña ofrenda, pero hablamos ahora del futuro. Del futuro sobre un tema clásico, el espiritismo, pero digo futuro porque, Mado Martínez, ¿qué es lo que va a aportar o quiere aportar sobre el espiritismo la inteligencia artificial? Pues mira, que las cosas cambian, es que las cosas cambian. En el siglo XIX y principios del XX teníamos las mesas parlantes, las sesiones de espiritismo, los médiums. En la Primera y la Segunda Guerra Mundial, especialmente la incertidumbre de no saber de tus seres queridos, si estaban vivos o muertos, aumentaron las visitas a los médiums exponencialmente. Y los seres humanos siempre hemos tenido deseos de conectar con los vivos y los muertos. Es lo que nos hace humanos, yo siempre lo digo, porque donde hay necrópolis, donde hay ritos funerarios, hay humanidad, pensamiento simbólico, trascendencia, empatía, ¿no? Preocupación por qué le va a pasar a ese cadáver, que no se lo coman los carroñeros, ¿no? Pues ese ritual en honor a alguien es lo que ha sido especial para nosotros, y eso es amor. Y ahora en el siglo XX seguimos teniendo ese anhelo de conectar con los que algún día pues significaron algo para nosotros o quisimos. Eso va a existir siempre, ¿vale? Siempre. Antes estaban de moda las mesas parlantes, los salones intelectuales, y ahora pues está de moda la inteligencia artificial. Así que Seance EA funciona como una sesión de espiritismo. Bueno, va a funcionar, los estrena el día 23 de mayo, como una sesión de espiritismo que según sus creadores, ¿vale?, puede llegar a ser mágica y mística, con simulacros convincentes, crear una relación parasocial, porque claro, esto social no se puede llamar, se puede llamar parasocial, pero otra cosa no, una relación parasocial profunda y promover una última conversación con el ser querido. Dicen que es una herramienta que pretenden que sirva para cerrar el duelo, o sea, que no pretende hacer de creer que tu difunto está enterrado o encerrado ahí en la máquina, sino que seas tú el que cierre el capítulo, así que las sesiones se supone que van a ser breves intencionadamente, y lo que quieren, dicen, o eso es lo que dicen sus creadores, no es que estés enganchado a ellas, sino que pases nada, un ratito y proceses tu duelo, cierres la pantalla y no tengas que volver a usarlo ni volverte adicto a las sesiones. Lo van a lanzar este 23 de mayo, como digo, tendrá un modelo de pago por sesión, como si fueras a hablar con un médium, y bueno, yo la verdad que creo que no usaría este tipo de sesiones espiritistas y no sé, sin ninguna otra para contactar con los seres queridos. Pero bueno, sí que entiendo que el duelo adopta muchas formas, y Thomas Edison soñaba con crear un teléfono espiritual para comunicarse con los muertos. Tal vez sea eso, no lo ve. No lo sé, ¿vale? Pero si tuviéramos ese teléfono, a lo mejor podríamos preguntárselo. Pero ¿cómo se consigue? Básicamente es muchos datos y muchas informaciones sobre la vida de esa persona, genera una serie de cosas que, aunque haya fallecido, ese individuo puede manifestarse después de muerto, porque sabemos mucho cómo se manifestaba en vida. Es una ficción, no deja de ser una ficción. Es una construcción, de la misma manera que construyes la foto o tienes la foto de tu familiar, tu ser querido, pero esa foto no es él, es una foto. Normalmente los avatares, las inteligencias artificiales que se construyen, bueno, a mí una de las que más me ha fascinado es la de esta jueza, Ruth, no me acuerdo del apellido, esta jueza tan famosa de Estados Unidos que falleció, que bueno, que era un auténtico desafío para Trump y todo eso, porque no le interesaba que estuviera ahí, pero es una de las juezas más importantes de la historia de Estados Unidos. Y volcaron todas sus sentencias, todos sus discursos, todo en una inteligencia artificial que se puede consultar en una página web que lleva su nombre. Y tú a Ruth le puedes preguntar cualquier cosa relacionada con temas de derecho, de sentencias, de litigios, de lo que sea, que supuestamente en base a todas las variables que se le han metido sobre el historial de sentencias de esta jueza, te respondería como ella lo hubiera hecho. Uh-huh. En su vida pública, porque otra cosa en su vida pública, claro, exactamente. Todos tenemos en nuestras relación a temas de derecho, sombras, evidentemente. Pero claro, en temas de derecho, no para preguntarle si cortas con el novio. No, pero bueno, claro. Mira, nosotros cuando estuvimos hablando con los especialistas de IBM en inteligencia artificial, una de las cosas que nos comentaron que estaban trabajando era en eso, sobre todo en asuntos judiciales y con asesoramiento de jueces, porque les ayudaba muchísimo a la hora de tener esos expedientes, de pues eso, de hacer un trabajo muchísimo más rápido, ¿no? Entonces es una de las cosas, es una de las herramientas que se va a utilizar más en los juzgados. La NASA va a decir y va a hablar sobre los no identificados, Manuel. Sí, hombre, ya tocaba, ya es hora, porque ¿no? Nos tienen desde noviembre. En unos días, el día 31. Sí, en noviembre, o sea, del año pasado comentamos con gran ilusión y esperanza la noticia de que NASA subía al carro de toda esta vorágine ovni de los últimos años a nivel oficial y creaba un comité de 16 personas, entre ellos algún astronauta, que por tanto es piloto, para emitir un informe, según los datos que ellos manejan, sobre lo que está ocurriendo en los cielos. Acaba de comunicar a través de, valga la redundancia, de un comunicado, que ya está preparada para proporcionar los primeros resultados y conclusiones de un primer estudio independiente sobre ovnis, que se va a hacer de la siguiente manera. El 31 de mayo a las 16:30, hora de Estados Unidos, va a ser emitido online, en directo, una conferencia pública en la que se expondrán esos resultados preliminares, que luego serán se subirán a todas las plataformas y redes sociales de NASA. Y según ha dicho Thomas Zurbuchen, que es el administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas de NASA, explorar lo desconocido en el espacio y la atmósfera, que aquí hay un salto cuantitativo importante en el espacio exterior y en la atmósfera, está en el corazón de lo que somos en NASA. Comprender los datos que tenemos sobre fenómenos anómalos no identificados es un poco redundante, anómalos no identificados, es fundamental para ayudarnos a sacar conclusiones científicas sobre lo que está sucediendo en nuestros cielos. Los datos son el lenguaje de los científicos y hacen que lo inexplicable sea explicable. Durante esta conferencia se revelarán los resultados preliminares de este trabajo, pero después de la conferencia se celebrará una rueda de prensa para los medios de comunicación, en la que probablemente estarán varios de los miembros, de esos 16 miembros de esta comisión, para poder responder a los periodistas sobre todo lo que quieran preguntarles. Así que a mí ya no me quedan uñas. Que duerme. Eso será el día 31. El próximo ¿Qué, día... ¿Qué creéis que van a decir? Pues lo que dicen siempre, más o menos. Es uno cronelas, pero velas, ailas. Pues yo voy a ir un poquito más allá, si me lo permite. Si es Zurbuchen, hacemos una porra. Se le intervino, no es la palabra, se le interceptó una serie de emails de ese famoso escándalo de WikiLeaks durante el periodo de las últimas elecciones legislativas en Estados Unidos, en la que decía, era un comunicado para el resto de departamentos, que lo que convenía decir era en poner el foco en la vida extraterrestre, pero no vincularla en el tema de los ovnis, y que la NASA pues es la que más entiende de cosas relacionadas con el espacio, pero de esa manera podían hacer una sinopsis o un hilo que les llevara pues a hablar de la exploración a Marte o de las exploraciones exobiológicas, pero nada relacionada con los no identificados. Yo creo que por ahí van a ir los tiros. Hace tan solo unas horas ha finalizado en Lisboa, en Portugal, la última reunión del Club Bilderberg. Nadie sabe qué ha pasado, pero sí se sabe que la reunión a la que los supuestos amos del mundo piden a personas importantes que hablen de las cosas que son trascendentes en el mundo, esas cosas han sido el objeto, el fundamento de esta reunión. La nueva reunión se ha producido en Lisboa. Y vamos a hablar sobre ese asunto con un periodista de La Vanguardia que ha seguido este tema. Él es Andrés Guerra. Andrés, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Encantado de saludaros. Hola. Soy Rosa Dentista desde antes del turno de noche, calcula. Pues entonces, no eres Rosa Ventero, es de mucho antes ya, ¿eh? Sí, sí, de antes, sí, de antes incluso, sí. O sea, así que a vuestra disposición, encantado. O sea, ¿eres Rosa Ventero al cuadrado o al cubo? Hablando en este caso de la reunión anual que se ha celebrado en Lisboa en esta ocasión, ¿no? Mira, sumando una cosa, al final de los españoles convocados este año, Pedro J. Ramírez no ha asistido. Ah, ¿no? Que no me han... No me han especificado. Esa razón, no especificaron por qué, pero no asistió. Canceló última hora por compromisos y no asistió. ¿Era la primera vez que iba a ir o no estoy en lo cierto? Que yo sepa, sí, la primera, sí. Fue así sorprendentes, fueron Albert Rivera en su día, fue incluso Arrimadas también... Sí que es verdad que la izquierda española, Pedro Sánchez, por ejemplo, nunca ha sido invitado. La Reina Sofía ha sido miembro permanente. Uh-huh. Pero Pedro J, sí, la primera vez. Estuvo el que fue CEO de Prisa, señor Cebrián, no el nuestro, sino el otro, ¿sí?, durante muchos años como miembro del comité permanente. Ahora es Ana Patricia Botín, quien ocupa ese... Bueno, no sé si su puesto, pero al menos sí que es miembro del comité permanente de Kurt Bilderberg, pero Cebrián ya no va. Y, en fin, como español o española... permanente tenemos a la señora Botín allí. Y luego también representación, no el presidente del gobierno, pero sí del gobierno, el ministro de Asuntos sí. Exteriores, pero también un representante de la oposición. Es decir, el Club Endeavor ha invitado, ha jugado y ha puesto en la balanza un caso y otro. No se ha posicionado, pero sí que tiene una posición política que tiene mucho que ver el club. No me refiero a las personas, pero sí el club... sobre el llamado atlantismo, la vinculación, claro, entre Estados Unidos y Europa, más o menos sigue la misma línea, y de eso es el origen del Club Bilderberg. Es lógico que haya acusaciones muy directas sobre Ucrania y que tenga una manifestación, una posición muy clara sobre este tema. Lo dices bien, el origen de la matriz es el año 54, Bernardo de Holanda, que es el rey de los Países Bajos, se alía con David Rockefeller y deciden hacer un club que aúne los intereses de las élites europeas, para preservar sus privilegios. Entonces, siempre los 120, 140, por hacer una media, 130 miembros que van a la reunión anual, siempre son élites europeas y atlánticas, en fin, norteamericanas. Uno de los temas nuevos que... China y sí, Rusia. Eso es. Uno de los temas nuevos que ha sacado este año, ajá, o como más o menos hoja de ruta, ¿no?, de temas a tratar. Inteligencia artificial, que creo que ha ido el CEO, ajá, de OpenAI, y luego también han estado hablando de la India, que es uno de los temas que han puesto encima de la mesa este año como novedad. Claro, la India supera ya a China como el país más poblado del mundo. Está en esa especie como de franja difusa de los países del segundo mundo, pero muy potentes, junto con Brasil, por ejemplo, y hay que tenerlos en cuenta. Tienen una inteligencia bestial. Hay investigadores de la India en sectores tecnológicos muy punteros, y es un país, no diría subdesarrollado, pero sí que le falta el empujón necesario como para ser una potencia mundial. Y según me cuenta el contacto que tengo allí, que, bueno, a fuerza de mails y de charlas y tal, pues más o menos hizo un contactillo que me funciona bien, me contaba que la India supone no un peligro, como sí que lo es China, para la supremacía tecnológica y económica de Occidente. La India es como una especie como de fruta a conquistar por la que pelean tanto China por un lado como Occidente por el otro. Uh-huh. Por su inteligencia, por su población y porque es un mercado bestial para colocarle productos que se fabrican o que se idean en Estados Unidos o en Europa, pero se ensamblan en China. ¿Y tu infiltrado, qué dice? ¿Que se decanta más por el lado de China o por el lado occidental? Pues me refiero a la India. Que mi infiltrado, la persona que me contaba cosas, me dijo, bueno, te puedo hacer un resumen de las personas que te pueden interesar, siempre según un portavoz de Bilderberg, lo des mi nombre y tal. Cuando estos días le pregunto algo, yo creo que el correo es el mismo, pero bien, o le han suplantado la identidad o se ha echado atrás. Porque me dan unas largas bestiales. Se acoge la regla del Chatham House. No quiero ser conspiranoico, pero vamos a hablar más o menos de, bueno, hacemos un resumen de lo que diga, pues yo qué sé, Pedro J, entre canales, Manotín, me interesa a lo mejor menos. Cuéntame algo. y el tipo se ha vuelto pues muy huraño, muy evasivo y muy austero, y parto en palabras, y me he quedado como, aquí, o este tío se le fue la olla en su día cuando me dijo que me contaría cosas, o bueno, se lo han suplantado la identidad, o lo han echado del servicio de comunicación, en fin, me quedo un poco así a cuadros, lo cual significa que el contacto era bueno, eso seguro. ¿Y qué quieres ser tú seguro, que has hablado sobre ese tercer polo, o ese polo importante, porque entre China y la India es prácticamente la mitad de la población mundial, es en la tienda, el supermercado más importante para el futuro, y estar muy bien con ellos significa dominar el mundo y dominar el futuro, y es importante, y ahora que también ha sido muy importante la inteligencia artificial, la tecnología científica informática se desarrolla allí, en China, en Oriente. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos es que, bueno, la Guerra Fría puede ser la futura entre China y Estados Unidos, pero se necesita mutuamente. ¿El Club Indeberg qué dice ante todo esto? Pues mira, lo que sí que me he podido captar a tiempo antes de desaparecer esta fuente pues tan importante, es que sí que hay bastante miedo en cuanto al desarrollo de la inteligencia artificial como un peligro para la democracia. Uh-huh. Esa es la frase que me han comentado. No tanto para la economía, en cuanto a puestos de trabajo, lo que puede hacer la... Bueno, uno de los fundadores del Club Indeberg es Kissinger, que tampoco era muy amante de la democracia. Bueno, no mucho, 100 años sí, tiene, y es sí, el único sí, de los primeros. Es verdad, es verdad. Fundó la democracia añito, él, la verdad. Es el único superviviente, ¿no?, bueno, desde los inicios. De los ciencias, sí, sí. Él es el que, bueno, de aquella época, el único que queda vivo, y de esa élite blanca, europea y norteamericana, de los que decidían quién manda en qué lugar, qué tendencias se siguen. Yo, los conocimientos que tengo sobre Bilderberg se los debo, y eso, bueno, es honorable hacerlo así, a Daniel Stulin, el analista ruso, que luego se convirtió en escritor, y que fue el primero que en 2005 publicó el libro de los secretos del Club Bilderberg, y luego otros las continuaciones, y luego muchos más libros de conspiraciones y demás. Stulin sí que es verdad que en los últimos tiempos, pues bueno, ha derivado un poco, pues bueno, no te diría como un Miguel Bosé, pero sí creo que, en fin, se ha ido un poco por una pendiente un poco extraña, pero bueno, cuando él vivió en Barcelona, donde vivo yo, pues sí pude conocerlo, estuve en su casa, estuvimos charlando, le hice muchas entrevistas, me dio muchos contactos y fue muy amable, y, en fin, le debo muchísimas. Pero lo que sí que me dijo es que la influencia de Bilderberg sí que va en detrimento, o sea, en caída, se va apagando, en tanto en cuanto el modelo capitalista, claro, en el que está sustentado, los pactos de Bretton Woods, pues ya están agotados por el capitalismo sin fin, la Tierra no da para más. Ya lo vemos con el efecto del cambio climático, lo que hemos tratado de progresar. Y siempre crecer y crecer y crecer, pues bueno, llega un límite en el que no se puede crecer más. Sí, no hay pan dulce para todos en la mesa. El titular este que antes era el Club Bilderberg, los amos del mundo, ahora se han quedado en amitos, ¿no? Porque ya no son los primeros. No sé si tanto, pero imagino que unas élites van a reemplazar a otras. Lo que pasa es que ahora hay que averiguar cuáles son. Ahora Bilderberg, que ya incluso hace unos 8 o 9 años creó un servicio de prensa, al que hay que acceder y conquistarles un poco, y en fin, se filtran algunas cositas. Cuando una reunión secreta crea un servicio de prensa de comunicación para explicar cosas, es que ya tan secreto lo que hablan no es. Aunque he conseguido que me filtren, que dijo, por ejemplo, el señor Entre Canales, ya cuando hay un servicio de prensa es que está todo ya tan reventado que imagino que las élites más altas se reúnen en otro lugar y con otro nombre. Y ahora nuestra misión como periodistas creo que es averiguar quiénes son, dónde se reúnen y cuál es el modelo económico al que nos vamos a enfrentar. ¿Cuáles son los polos ahora mismo más importantes? Dado que China supera con mucho a Estados Unidos como potencia económica, en Rusia hay un señor que invade países y era algo pues imprevisto. En fin, el tablero se ha movido tanto que sí creo que la influencia que tenía Bilderberg en los destinos de la humanidad sí está llegando, pues si no a su caso, al menos una pérdida de poder notable. Totalmente. Por ahí va mi pregunta, Andrés, un saludo. Porque precisamente el mundo de la globalización parece ahora ir pasos hacia atrás. La reindustrialización de Europa y en muchos otros componentes económicos que tienden precisamente a un conservacionismo o a buscar más nuestras propias fronteras. Pero a medida que vamos conociendo más cosas, uno se da cuenta que el Club Bilderberg va quedando un poco desfasado en la línea de que no tiene en cuenta otros polos del poder económico. como mundo global está Rusia, como mundo global está China, y esas otras élites, claro, esos otros hacendados y multimillonarios y poderosos rusos, claro, y chinos, no tienen su club. Claro, claro, justo es eso, ¿eh? Esto nació en la época de la Guerra Fría, cuando las élites que gobernaban el mundo, pues, eran blancas, occidentales, se crea la OTAN, solo nos arrimamos al sol que más calienta, pero es que los países BRIC, Brasil, pues India, República Sudafricana y demás, suben, y la cosa, pues bueno, se descompensa, como si fuera una báscula romana, y ahora esos países, pues bueno, si no se organizan en secreto, que supongo que un día u otro lo harán, no sé, sí que es verdad que se han quedado anquilosados en un modelo que ya no existe, el modelo de la Guerra Fría, o sea, claro, Rusia de la URSS ya no es. A ver si tu contacto se ha ido a buscar dónde se están reuniendo el otro eje, no, y es por eso le has perdido la pista. Cuando me llamaste, me hice el otro día y dije, vale, pues ahora me contaré este más o menos un resumen, aunque no pueda... De hecho, me dijo, nunca digas mi nombre. De hecho, su perfil de Instagram ha desaparecido. Y no te miento, ¿eh? Uh-huh. Si luego a micro cerrado os digo quién es el tipo, y ha volado. Fíjate, y me dijo eso. No te puedo decir con mi nombre, pero sí, como un portavoz de Bilderberg, pues un resumen un poco de lo más interesante. No deja de ser curioso que en el comienzo, en el origen de Bilderberg, en ese contexto, uh-huh, ese contexto de la Guerra Fría, los personajes más poderosos en el epicentro de Bilderberg, no los invitados a las reuniones, sino los que mandaban en el grupo, eran fundamentalmente Rockefeller y Kissinger, pues representan algo que parece casi del pasado, pero ambos tuvieron mucho que ver en la relación entre, pues, la relación precisamente entre los diferentes gobiernos y estados, continentes, y la economía mundial, porque el mundo de la bolsa, el mundo del dinero, el mundo de la economía, es un tema, yo creo que permanente durante los 50, 60 años, 70 años de existencia de Bilderberg. Ha estado presente siempre y está presente ahora también. Sí, pero fíjate que ahora mismo el auge de China, y es uno de los temas de la agenda en la que siempre figura, mira, este año los temas de la agenda, lo sientes, creo que era Silvia, vamos a ver, los tengo aquí, la inteligencia artificial, sistema bancario, transición energética, Europa, desafíos fiscales, India, política industrial, etcétera, etcétera, pero China, que también figura, lleva estando ahí presente desde al menos 2010 más o menos. Desde que todo lo que consumimos en Occidente se fabrica en China. Entonces, uh-huh, una muestra más de que Bilderberg ahora mismo, el problema de China es que es inasumible, porque no está invitada al club, no es un G20, no es un G3, no es un G7, no es un grupo, o sea, no es una reunión de potencias mundiales económicas, es una cosa del pasado. Las élites blancas, que han dominado el mundo desde siempre, desde casi siempre, desde que tenemos noticia y hablamos de estas cosas, ahora mismo tienen que replantearse que su modelo de dominación del mundo pues está en quiebra. Ahí sí que China, les han hecho el sorpaso. Claro, China es un fenómeno pues no inesperado, porque sí que lo veían venir, pero no han sabido pararlo. La prueba de que Bilderberg tiene fuerza es que el auge económico de China, que incluso con una pandemia de política cero contra el virus, al final resolvieron, bueno, abrir fronteras y tirar para adelante, y van a seguir siendo la primera potencia mundial. Yo creo que eso es un tema que ha preocupado muchísimo en la reunión de Lisboa, porque no supieron prever cómo China no colapsaría, incluso con la política de virus cero que han tenido estos años. No se han hundido, siguen ahí. Y su crecimiento es, pues bueno, muchísimo mayor que el de los países de la Unión Europea o de Estados Unidos. Oye, Andrés, este problema, si recuperas la comunicación con tu compañero, el que ha desaparecido, y tiene algo especial que contar, ya sabes que estamos aquí, ¿eh? En cualquier momento te pones en contacto con nosotros. Os lo vamos a ver. O si quería hacer una pregunta. Me envía un mail de que su cuerpo fue hallado en algún río perdido de, no sé, en el Duero, pues también. A ver, Mado, ¿qué quieres preguntar? Sí, compañero Andrés, a mí también me gustaría hacerte una pregunta. Perdóname, no sé si me escucha bien, porque estoy ahora mismo en un lugar extraño, con poca cobertura, y se... Dime. No te preocupes, ahí te escuchamos. Se te oye como si estuvieras en el estudio. Sí, tranquilo. Ah, vale, genial. Mira, me alegra mucho que estés aquí esta noche con nosotros en el programa de La Rosa de los Vientos, porque cada vez que sale el tema del Club Bilderberg, pues sabes que también surgen una serie de teorías de la conspiración, y yo creo que esta noche pues estás dejando claro pues que realmente pues no son tales, ¿no? Y que cuando se habla de dominación del mundo, pues no es un grupo de señores que están en una sala en plan Doctor Malo, confabulados. Y me gustaría un poquito... Pues que expresarás quitarles tu opinión y marcarás de... Exactamente. Sí, no existe un club de señores que visten túnicas como el Consejo Jedi y están con antorchas en una mazmorra de piedra diciendo no. Es una reunión de élites que nacen en el crudo de la Guerra Fría para mantener el poder de influencia sobre el destino del mundo de las élites blancas de Norteamérica y Europa. Uh-huh. Y esto ahora con el vuelco que ha pegado la economía mundial, sobre todo porque ahora lo que manda es la economía, quién fabrica y quién vende a qué precio, el auge de China lo desmorona todo. Con lo cual yo creo que se están quedando antiguos y llegan tarde. La inteligencia artificial ya no depende de un país o de otro, depende de cerebros, de personas y de un poder que se escapa incluso de estas élites. O sea, ahora tenía cualquiera, pero sí que muchos cerebros pensantes de la India, precisamente, hay matemáticos brillantísimos que son capaces también de superar al Bard de Google o al de OpenAI en cuestión de días o de meses. Entonces, reaccionan rápido o Bilderberg está, en su fin, en cuestión de una reunión más o dos. Hemos hablado sobre esa reunión del Club Bilderberg que ha finalizado hace tan solo unas horas en Lisboa. Se ha producido y nos ha comentado sobre este asunto periodista de La Vanguardia, Andrés Guerra. Andrés, mil gracias. Un abrazo. A vosotros, como siempre. Muchas gracias. Seguimos en la tertulia, seguimos dando la vuelta al mundo. Con informaciones en dando la vuelta al mundo o mirando incluso hacia arriba, porque de allí proceden, Josep Guijarro, una serie de sonidos extraños que se han captado. Cuéntanos. Y no son las charlas del Club Bilderberg, sino un misterio. De hecho, nuestro oído no puede percibirlos, pero esos sonidos están ahí arriba, en la estratosfera, que como sabéis es una capa que está situada entre los 14 kilómetros y los 50 kilómetros de la superficie del planeta. Y no es que esto sea una novedad extraordinaria, de hecho ya hay un estudio previo de hace aproximadamente 4 años, pero ahora un científico que se llama Daniel Bowman, de los Laboratorios Nacionales de Sandía, Nuevo México, pues ha presentado en una reunión estatal, la 184 reunión de la Acoustical Society of America, que se celebró en Chicago, pues los resultados de un experimento que él puso en marcha empleando para ello globos estratosféricos que van con la luz del sol, son solares, y que hinchan pues esa capa de material plástico, van equipados con unos microbarómetros, que en realidad yo tenía entendido servían para medir la presión atmosférica, pero sin embargo aseguran haber detectado unos ruidos de muy, muy baja frecuencia en esa capa de la atmósfera, a 21.000 metros de distancia, que se dice pronto. De hecho, a mí esta historia me ha recordado un poco a lo del proyecto Mogul, que también utilizaba esos globos extraordinarios con micrófonos supersensibles para ver las explosiones que podía estar llevando a cabo la Unión Soviética en ese entorno de Guerra Fría. Estamos hablando del año 1947 y además en ese mismo sitio, que era en Nuevo México. Pero lo que ha ocurrido es que Bowman expresó en un comunicado su estupor porque esas frecuencias misteriosas, que están en torno a los 20 hercios, por lo tanto son muy ultra, ultra, ultra bajitas, pues no se pueden identificar. Digamos que lo que ellos preveían es que se escucharan pues ruidos de la superficie terrestre, desde, yo qué sé, el paso de un camión, un tren, la reverberación propia del clima en la atmósfera, pero sin embargo han identificado estos ultrasonidos, que además son cíclicos, suceden aproximadamente cada hora y que, sin embargo, no son perceptibles al oído humano. El científico a cargo de esta misión pues manifestó en el Washington Post que él lleva desde hace una década experimentos de este tipo y que no había encontrado nunca antes sonidos como estos, que no han podido relacionarse con ningún sonido conocido y por lo tanto constituyen un auténtico misterio. En 2020, de hecho, una red de globos ya pudo medir un gran terremoto con estos microbarómetros. Un terremoto de magnitud 7,3 en la escala de Richter a más de 3.000 kilómetros de distancia gracias precisamente a estas ondas reverberantes, que es lo que ellos buscaban, y sin embargo han dado con un nuevo misterio que seguramente dará mucho que hablar. A ver, la inteligencia artificial, si lo descifra, se pongan con sí, ella. Sí, es la panacea ahora todo. Claro, ahora todo la inteligencia artificial. Sí, sí, parece que le vamos a preguntar, oye, ¿existimos, existe algo en el mundo? Bueno, todo ahora se pregunta la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial tiene una serie de datos, una serie de informaciones que no disponemos todos, pero que se basa en lo que creen los seres humanos. No, ni siquiera eso. Se basa en las bases de datos que le proporcionan los seres humanos, que son el punto de partida para que el algoritmo desarrolle la funcionalidad de aprendizaje, el learning, que llaman técnicamente en inteligencia artificial, y que facilita pues que la máquina vaya, en este caso, tomando iniciativa. Tomando iniciativa no significa que sepa nada. De hecho, cuando tú le preguntas al famoso chat GPT cosas pues muy modernas, él te dice que su base de datos llega hasta 2021. Por lo tanto, las cosas que han sucedido desde 2021 hasta la actualidad las ignora la inteligencia artificial. Es decir, que es más tonta que muchos de los que andan por el mundo. Vale. ¿Guerra en Ucrania? ¿Qué guerra? ¿What? Oye, yo le pregunté por la guerra en Ucrania al chat. Sí. La verdad es que eso, yo creo que la inteligencia artificial tiene una serie de características especiales que le hacen que, aunque no tenga información de primera mano de lo último que ocurre, se la inventa, Bruno. Sí, claro, siempre responde. O sea, a mí me quitó años de entrada, me puso en otra localidad, me metió títulos de libros que no había escrito en mi vida y me hizo especialista en el Triángulo de las Bermudas. Yo me conozco, no tengo una segunda vida. Ni siquiera sabe que el videojuego, la segunda parte de Last of Us, salió hace tiempo. ¿Sí? Imagínate. Pero si yo ya lo he jugado. Esa es la información en función de una base de datos que le proporcionan a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene varios niveles. Uno de ellos es información. Es como un buscador, es como una gigantesca Wikipedia. Si la información que se le mete es errónea, entonces da un resultado erróneo. Bueno, Alecha ahora dice que es inteligencia artificial. Dice, yo me apunto a la moda. Bueno, en cierto modo también es claro. Inteligencia artificial. Claro, Alecha es la prima tonta de OpenAI, pero bueno. Claro, llegará, pero o sea, se fundamenta en todo eso. Cuando aquel ordenador ganó una partida de ajedrez a Kasparov en los años 90, hace ya 30 años, era inteligencia artificial. Eso es inteligencia artificial. Es una serie de datos, una serie de procesamientos que hace un ordenador en función de los datos te confundas. Que nosotros le damos. Una cosa es el Deep Blue, que era como se llamaba la famosa máquina que enfrentó al campeón del mundo de ajedrez, que es una máquina programada para memorizar toda una serie de jugadas. Inteligencia artificial. No, la inteligencia artificial tiene capacidad de aprender. Claro. Que no tenía esa máquina. Esa máquina memoriza jugadas. Claro, memoriza primero. Tú eres tienes mucha confianza en el ser humano. Piensas que aprende. Eso motivaría un debate. A ver qué te ha dicho la inteligencia que te la has creído. Porque tenemos información. Básicamente es información. A mí, la inteligencia artificial es lo que me ha hecho pensar que somos unos y ceros, datos, sistemas binarios, es decir, información, y que lo procesamos y que lo damos a conocer en función de una serie de cosas, y que tiene mucho que ver con la pregunta que se le hace. Y ese razonamiento que hace la inteligencia artificial, que hace el chat GPT, ese es válido en el sentido es que es importante matizar, en este caso, Bruno, que una cosa es chat GPT, que es un chatbot, que, sí, da, claro, que proporciona, más avanzado, digamos, que el resto. Sí. No voy por ahí. Proporciona una herramienta conversacional. Lo que hace es darte los datos que te daría el buscador desde una perspectiva de texto, más literaria. Incluso tú puedes elegir si quieres que te la dé en formato literario, si quieres que te la dé en un formato más científico o en un formato más técnico. Y otra cosa son otras inteligencias artificiales, por ejemplo, las que se desarrollan en el campo de la imagen. Nuestro querido amigo José Antonio Carrabaca se pasa horas y horas ahí analizando y metiendo fotos y sacando modelitos maravillosos y resolviendo cosas, que lo hace pues limpiando imágenes, creando, tomando una iniciativa en base a contextos que tenga dentro de su base de datos. Pero todas ellas tienen el común denominador que sobre los conocimientos que tú estás introduciendo hay un aprendizaje. Eso ya queda memorizado, exacto, para eso, que de nuevo dé una nueva solución. Por eso decía que igual no conoce casos sobre la guerra de Ucrania. Correcto. No conoce datos porque no tiene una base de datos, pero es capaz de procesar una serie de respuestas y una serie de informaciones en función de lo que se le pregunta, porque tiene esa capacidad, vamos a decir así, humana, de organizar esa información y darle una forma y tener una teoría sobre las cosas. Básicamente, algo más con una salvedad, que es lo que llaman los técnicos la singularidad, y es que la inteligencia artificial siempre responderá la misma cosa ante una determinada diatriba, mientras que el ser humano puede tomar el camino A, el camino B o el camino C en función del criterio que le salga de las catástrofes. Sabremos en la siguiente hora de La Rosa de los Vientos, sabremos si es una mujer, y parece que sí, la primera persona que volverá a la Luna en la nueva iniciativa de la NASA para intentar volver al satélite natural de la Tierra, a la Luna. La primera mujer en la Luna, nos contará Silvia Casasola algo de información sobre este asunto. Y hablaremos también de una serie de fenómenos, hablaremos también de exorcismos, de una nueva polémica. También os contaremos qué es lo que se ha averiguado sobre el diluvio, sobre esa inundación que pudo afectar a todo el planeta en el pasado, que tiene que ver con civilizaciones antiguas y que tiene que ver también con una serie de descubrimientos. Pero todo eso va a ser en la siguiente hora de La Rosa de los Vientos. Antes, en la información en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Más informaciones, más datos. El primero de ellos, lo que vamos a hacer en la tertulia Zona Cero de esta noche en La Rosa de los Vientos, hablamos sobre la primera mujer en la Luna, Silvia Casasola. Sí, ella se llama Cristina Koch y bueno, ha trascendido porque es una mujer de récords. Bueno, es la trayectoria que tiene es buenísima. Ella es ingeniera eléctrica, es física. De hecho, ya comenzó haciendo y participando en instrumentos directamente de la navegación para, pues eso, para cohetes, para la ISS. Y bueno, pues en 2013 se consiguió lo que para ella era su sueño, porque dice que desde que estaba más o menos en jardín de infancia, cuando empezó a decir las cuatro primeras palabras, ya decía, yo quiero ser astronauta. Y entonces, pues nadie le decía, no vas a poder. Con lo cual, pues ella prácticamente, como digo, alcanzó su sueño, porque la seleccionaron como posible integrante para ser astronauta. Y de hecho, de los 360 exploradores que hay del espacio, solo 61, desde que comenzó toda la carrera espacial, han sido mujeres. ¿Pero por qué tiene récords esta mujer? Bueno, pues tiene varios récords porque ella ha estado 328 días en la Estación Espacial Internacional. Fue una de las primeras mujeres que hizo, junto con otras, el paseo espacial. Luego ha dado en total 6 caminatas espaciales, con lo cual ha recorrido fuera de la Estación Espacial 42 horas y 15 minutos. Dice que ella al principio pues que no le da valor a este tipo de cosas, pero que cuando le empezaron a comentar que claro, que ya podía ser un referente, pues que ya no tiene ningún problema y sí, y que lo dice sin ponerse medallas, sino que como una cosa natural, pero que está orgullosa porque también pues sirve de ejemplo para otras mujeres. Como digo, ella es absolutamente vocacional y ella va a tener una misión muy, muy importante en la Artemis II, que es la misión en la que va a participar, que está previsto que en noviembre de 2024, junto con 3 hombres, vaya, pero ella no va a alunizar. Ella lo que va a hacer es orbitar alrededor de la Luna. Y además, junto con ella, está pues lo que vende la NASA, que es la primera mujer y el primer hombre afroamericano. O sea, que de los 4 astronautas que van a hacer este viaje alrededor de la Luna, orbitando, pues van a estar un afroamericano, la mujer y otros 2 hombres, pues euroamericanos. Exactamente. Más o menos. Sí, o sea, que me llama mucha atención siempre. La NASA se ha apuntado también a la moda Vogue. Sí, ya claro, ahora hay que ser políticamente correcto y hacerlo todo como muy amplio. Bueno, ella terminarán llevando a la sirenita a la luna. Yo lo digo en plan irónico, a mí me parece muy bien que sea un afroamericano y una mujer. Por supuesto, pero lo suyo es que fuera una cosa normalizada, que no tuvieses que estar puntualizándolo. Bueno Coach terminó su formación de astronauta en 2015, en 2018 se la empezó ya a asignar su primera misión en la Estación Espacial, y su lema es haz lo que te asuste, porque dice que si tú te enfrentas a hacer lo que te asusta, pues es como que eres una persona que va a mejorar y de alguna forma va a aportar cosas al mundo, porque si te enfrentas a algo que así de primeras parece que no eres capaz y lo consigues, pues estás dando ejemplo. Entonces, en 2025, hemos dicho que esta misión Artemis II va a ser en 2024, en noviembre, si no hay ningún retraso, pues en 2025 es cuando está previsto la primera misión, pero ahí sí que van a alunizar, ahí sí que ya van a ir. No sé si irá ahí en esa misión alguna mujer, ya veremos. Ella tiene además de referentes 2 mujeres, tiene Sally Redd, que fue la primera astronauta estadounidense, y Mae Jemison, que fue la primera astronauta negra, ¿vale? Pero bueno, claro, eso fue en la Estación Espacial, misiones, pero no orbitando alrededor de la Luna. Y la Artemis 3 y 4 y la Artemis 5, ahí es donde tiene un papel también importante las agencias que son privadas, como la de SpaceX, que es el sistema de aterrizaje para la Artemis 3 y la Artemis 4, y ahora acaba de salir que ha contratado la NASA, además con Elon Musk, con Bezos, con Blue Origin, para la Artemis 5, también su sistema de aterrizaje, porque dicen que ampliando eso tienen más posibilidades de que la cosa funcione. Y se supone que a partir de la 3 es cuando ya empiezan a alunizar y ya se supone que harán esa base para posteriormente hacer el super viaje a Marte. ¿Cómo quedará la cosa? Pues no lo sabemos, pero desde luego Cristina Coach está feliz, no, lo siguiente. Que será la primera mujer que viaje a la Luna en este retorno, en esta vuelta a la Luna, que tiene que ver con la NASA, que tiene que ver con esas misiones, las misiones Artemis, que comenzaron hace unos meses, con mucha participación de investigadores, de científicos españoles están en la NASA. Uno de ellos estuvo con nosotros aquí. Y Cristina, por cierto, tiene que como misión que funcione absolutamente todo lo de la nave. esa sumisión, o sea, que no es baladí. Desde luego, es que es la misión que si es exitosa, esa parte de la misión será exitosa, la misión de la Artemisa hacia la Luna. Vamos a hablar ahora de una cosa para que es necesario concentrarnos mucho, porque si nos concentramos mucho, podemos mover el objeto que tenemos delante, sin tocarlo. Eso se llama, en el mundo de la parapsicología, psicoquinesis. Y ahora vamos a hablar precisamente de ese asunto. Hello again, friend of a friend. I knew you were. I come and go. Yo no sé si movería objetos, pero hay muchas personas que la sacaría del medio, eso es desde luego. Soy un psicokiller, directamente. No, la sacaría del medio. No me refiero quitándola, me refiero moviéndola. ¿Con contacto o sin contacto? Con la mente, con la mente. A cabezazos. Psicokinesis se llama PK. Es un fenómeno conocido dentro del mundo de la parapsicología, Manuel. Sí, señor, correcto. Te has ganado un gallifante. Y ese ¿sí? es un término psicoquinesis muy importante, la PK, en el mundo de la parapsicología. La investigación es un término que existe más o menos hace un siglo ya. Sí, por ahí. Aunque, más o menos, ¿eh? Aunque la parapsicología científica y académica no tiene tanto, porque empezó con Rhein allá por los años 30, o sea que es una ciencia muy joven, y sí, hasta sí, el 50 sí, y tantos. 90 años estamos hablando, ¿eh? Y hasta el 50 y tantos no se creó la primera cátedra, que uh-huh. es cuando ya digamos que se oficializa la parapsicología como ciencia, y desde entonces hasta ahora lo que ha ocurrido con la parapsicología es que mientras hay un puñado de científicos abnegados que viven como ermitaños encerrados en los laboratorios, por la derecha le ha adelantado lo que el doctor Pérez Navarro llama, y me parece una genialidad, la parapsicología de entretenimiento, que es todo este ruido de fondo, o sea, el 99,999999 de las cosas que recibimos sobre parapsicología no tienen nada que ver con la parapsicología. Tradicionalmente la parapsicología se dividía en dos grandes campos, como has mencionado, los fenómenos de Sigamma, que son los relacionados con la percepción no sensorial de información, telepatía, clarividencia, precognición, retrocognición, etcétera, y los fenómenos de PK o Sikapa, los fenómenos físicos. Hay un tercer grupo que no todo el mundo acepta. Los más puristas de la parapsicología dicen que no, que la parapsicología no investiga eso, que son lo que llaman los fenómenos survival o survey, que tendrían que ver con las experiencias cercanas a la muerte, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero yo recuerdo, yo tenía un gran amigo que era un extraordinario parapsicólogo, Juan Carlos Hernández Cárrica, que tenía una sentencia que era demoledora. Él decía, la parapsicología investiga el más acá, no el más allá. Que me parece claro como el agua clara. Y yo llevo ya unos meses muy concentrado en esto de la parapsicología para el décimo tomo ya de mis memorias, el décimo cuaderno de campo, que va a ir precisamente sobre la parapsicología científica y universitaria. Y fíjate qué curioso que me decían algunos amigos, bueno, claro, que entonces parapsicología científica y universitaria en España, eso van a ser 4 páginas. Pues es el libro más voluminoso que he escrito nunca, son casi 700 páginas. ¿Por qué? Porque afirmaciones extraordinarias requieren pruebas de mucho peso, y como es tan increíble lo que os voy a contar, pues hay que documentarlo muy bien. Y esta semana, releyendo cosas del doctor Dean Reading, que a mí me ha ayudado muchísimo en estos últimos meses, porque Reading, ahora os voy a explicar quién es, me encontré una entrevista relativamente reciente donde se le pregunta por una serie de cosas pues muy, muy interesantes. Dean Reading es profesor de, entre otras muchas cosas, es profesor de psicología, fue presidente de la PA, la Parapsychology Association, es Hoy por hoy es la organización de parapsicología científica más importante del mundo. Desde el año 69 entró en la Academia Americana para el Avance de las Ciencias, que edita la revista Science, que es una de las revistas de impacto de revisión por pares más importante del mundo. Pero además trabajó en el laboratorio PIR de investigación de anomalías de ingeniería de Princeton, en investigación y desarrollos avanzados de los laboratorios Bell, que en su momento eran los laboratorios de investigación más grandes del mundo, y en el proyecto Stargate del Stanford Research Institute, que es el que está detrás de todas las cosas que ha estado desclasificando o digamos que facilitando su acceso a la CIA desde el 2007, ¿no? No, 17. Ha dado, es conferenciante invitado, para que veamos el nivel, en el DARPA, en el Grupo de Estudios Estratégicos de la Marina, en el Comando de Operaciones Especiales del Ejército, para hablar de la aplicación militar de esto que supuestamente no existe, según algunos pazguatos, que es la SP y la PK. Entonces, en esta, actualmente es el científico jefe del Instituto de Ciencias No Éticas y profesor de psicología en el Instituto de Estudios Integrales de California. Tiene más de 90 artículos, solo él, más de 90 artículos publicados en revistas de impacto de revisión por pares sobre parapsicología. Y dice que describen experimentos que te dejarían boquiabierto. Y lo garantizo. Las cosas que se han estado haciendo, incluso en España, en laboratorio, son alucinantes, absolutamente alucinantes. Cuando se habla de este tipo de artículos, la gente comete el error de pensar cuando se hace referencia. Artículos en revistas científicas no es una revista que hable de ciencia. Es una revista que tiene revisión por pares. Claro. Nature, A Science. Hay muchas, es decir, sí. No es muy interesante, con todos los respetos, que sea fantástica. No, estamos hablando de otro tipo de publicaciones. Y la gente sigue confundiendo lo que es una publicación científica con lo que es una publicación sobre ciencia. Es absolutamente diferente, no tiene nada que ver. Lo que se publica en una revista con información científica no pasa a formar parte del conocimiento humano, del conocimiento de la humanidad, de ti, de mí, de todos. Y lo que se publica en una revista científica sí pasa a formar parte del conocimiento humano. Es decir, lo que se publica en una revista científica tiene una serie de controles y una serie de mecanismos que lo convierten en verdad total y absoluta. Bueno, tampoco tanto. Pero desde luego no es lo mismo que yo publique un artículo en El Ojo Crítico que publique un artículo en Nature. Claro. Es decir, en Nature y en muchas publicaciones se publicaron y se dieron informaciones sobre el genoma completo, sobre todas las letras del SARS-CoV, del virus de la pandemia. Y es absolutamente inviolable. Y ahí salió la información sobre las vacunas. Y nadie la puede discutir. O sí se puede discutir, pero no se puede. Se puede discutir si rebates los experimentos y sí, presentas. Claro, y presentas exactamente lo mismo con los mismos procedimientos. De hecho, yo decía, eso es una revisión de por pares. Tienes que hacer exactamente lo mismo que se ha conseguido y que se ha hecho. Sí, y luego hay muchos trabajos que en realidad solo son réplicas de experimentos ya publicados anteriormente, que es lo que le va dando peso en la comunidad científica. Claro. Pero claro, Una revista científica nunca va a salir que la Tierra no es plana, que la Tierra es plana. Improbable, eso lo veo muy improbable. Imposible. Hombre, a lo mejor en un número, una edición especial de Día de los Inocentes o algo así. Claro, no, pero no va a salir. Pero ya no son solo los artículos. Mira, en esta entrevista, Redding menciona, por ejemplo, el número del mes de mayo de 2018 de la American Psychologist, que es la revista oficial de la Asociación Americana de Psicología, la organización de académicos más grande del mundo en el ámbito de la psicología, y publicaba un estudio basándose no en 10 artículos científicos, sino en 10 metaanálisis de más de 1000 experimentos publicados en revistas científicas, diciendo sí, existe. Los fenómenos paranormales existen. Porque si no, sería difícil entender cómo a este tío, cuando estaba en los laboratorios Bell, él explica que eran proyectos muy ambiciosos, con mucho personal participando, y que entonces, como tenía que esperar a que los otros terminasen su parte del trabajo, tenía un 20% de su tiempo para hacer lo que quería. Y en 1982 hizo un viaje a San Antonio, y allí se reunió con el doctor Helmut Schmidt. Yo cuando empecé a oír hablar de Helmut Schmidt fue a finales de los 80, principios de los 90, porque nosotros todavía estábamos aquí con las cartas Zener. ¿Te acuerdas las cartas Zener? Los naipes Zener, 25 naipes con 5 símbolos distintos, que es como empezó Rhein a hacer los estudios de laboratorio, y que luego hubo una revolución en los años 70 cuando se generaron los sistemas aleatorios, que era un programita electrónico para generar aleatoriamente las cartas Zener en un aparato ya sin la intervención humana, ¿no? Sí. No vaya a ser que venga ahí un mago que baraje y tal, pues yo, de hecho, una de las rutinas que tengo en trucos de mentalismo es espectacular. Adivino los 25 juegos Zener, pero con técnica de ilusionismo. Pregunto, ¿y con magia de este estilo, ilusionismo, se puede adivinar, por ejemplo, la lotería? Claro, ¿lo que va a tocar? Claro. ¿Lo que va a salir? Se ha hecho, de hecho. Claro. Lo que va a salir, no lo que ha salido, sino que tener información sobre lo que va a salir. Ese es el efecto, esa claro. Es la rutina, esa es la ilusión, claro que sí. Te lo hago cuando quieras. ¿Así, hombre? Claro. Pues apuntado queda, dime el premio de la lotería de mañana. No, te lo va a poner en un sobre, él te lo va a poner en un sobre y cuando tú lo abras verás que esto es lo que hacía Harry Houdini, por ejemplo. Harry Houdini basaba todas sus campañas publicitarias en que él llegaba a un pueblo, como no había redes sociales, y se iba al director del periódico más importante y decía, mire, yo le puedo decir cuál va a ser el titular que va a abrir la página 3 de su periódico el próximo jueves. Tú que te metes, Houdini. Sí, mira, le voy a hacer una prueba. Lo escribía en un papel, se metía en un sobre en la caja fuerte del periódico. Él volvía el miércoles, sacaba el sobre. ¿Cuál es el titular? Guerra en Ucrania, pongamos, ¿no? Guerra en Ucrania. Se abría el sobre y en el sobre ponía guerra en Ucrania. Por eso es imprescindible. Mira, ayer le escuché a David Santiso decir una frase que también me la voy a tatuar. Ya no me queda cuerpo para tatuarme cosas. Decía: todo mago puede ser investigador de fenómenos paranormales, pero todo investigador de fenómenos paranormales antes debe ser mago. Un mago puede ser investigador, pero todo investigador debe ser mago. Vamos a hacer un juego. El sábado que viene estás aquí y el jueves, por ejemplo, el jueves va a haber sorteo de la 11. Escribe en un sobre cerrado cualquiera de estos tres días. Lo necesita preparar, no te lo va a hacer aquí. No, hombre, tenemos que esperar al jueves, lo podemos hacer ahora. Así, hombre, claro, no va a sorteo. No el número de la lotería, pero claro. Bueno, podemos hacer cosas, se pueden hacer cosas. Sí. Sigas algo, improvisando sobre la marcha, así. Porque está improvisado, pero bueno, es que con el ilusionismo puedes imitar cualquier fenómeno, sí. Imitar. No haces fenómenos paranormales. Todo lo que veis hacer a los ilusionistas, hasta Anthony Blake, todo son efectos, son técnicas, son rutinas. Sí. Pero por eso mismo es tan importante que haya un ilusionista cuando se realizan estos experimentos. Y esto es algo que Radin y todos los investigadores tienen en cuenta desde el principio de los tiempos. Pero no hagas trucos de magia. ¿Lo haces o no lo haces? ¿Que te haga un truco de magia que no sea un truco de magia? No. Joder, Manuel. Mira, llama a tu amigo Uri Geller, que él te lo hará sin el truco de magia, teóricamente. Dime, escríbeme lo que va a salir en el premio de la lotería el próximo jueves. Te doy permiso para el viernes. Y el sábado abrimos aquí el sobre. ¿Te parece? Vale, hombre, el sábado no estoy, tendría que ser el domingo. Pues el domingo. Vale. Bueno, no sabemos si vas a estar o no. Claro. Todavía. También. Pero bueno, digo que lo podemos hacer mucho más fácil, que no hay que echarle tanto misterio, esperar una semana, ¿eh? Que esto lo se puede hacer ahora mismo. Esperar una semana es que cuando acabe el programa de hoy nosotros no estábamos... Pero es que estas cosas hasta el sábado. Se tienen que hacer ante notario. Yo puedo escribir ahora algo que va a ocurrir dentro de 15 minutos, por ejemplo. Vale. O si quieres, cuando terminemos el programa y lo escribo en un papel y lo dejamos aquí y luego vemos si ha acertado. Vale. Pues, ¿vale? Manuel... Bueno, termino la puñetera noticia. ahora cuando acabe la noticia, sí, escribe cuál va a ser la primera línea de las primeras noticias que se van a dar en el boletín informativo de las 3 de la madrugada en Onda Cero. La hora, lo primero la hora, apunta. La hora. La una. No, la una ya no. Bueno, en Canarias. En retrocognición sí es la una. Sí, sí, bueno. Bueno, venga, termina la noticia y luego pensamos. Bueno, yo lo que quería decir es que este tío es un máquina, el Reddy, no solo por haber estado metido en los trabajos del proyecto Stargate, que además en la entrevista comenta cosas que a mí me ha dejado sorprendido. El tema de Helmut Schmidt, que os estaba comentando, que hay grandes hitos en la historia de la parapsicología, y uno es las aportaciones de Schmidt, que sustituyó los generadores eléctricos aleatorios para las cartas Zener por un sistema de aleatoriedad que se basaba en la desintegración de partículas radioactivas. Vamos, que ya es la leche, para que nadie pudiera alterar ese proceso. Se ha ido desarrollando, se ha hecho más, se ha perfeccionado. Aquí comenta, ahora por ejemplo en Princeton es donde están utilizando, lo hemos comentado aquí en las últimas semanas, el proyecto de conciencia global, a través también de unos generadores aleatorios. Pero a mí lo que más me ha interesado es que menciona muy de pasada el trabajo que hicieron con los psíquicos en el Stanford Research Institute. Sabemos de la experiencia de Uri Geller, pero hubo más. Radin, digo que me ha sido muy útil estos últimos meses, porque es el responsable de uno de los repositorios de artículos académicos que da vértigo. De verdad, no tenemos ni idea de todo lo que se ha hecho en parapsicología científica, por una cosa que además él menciona, aunque muy de pasada, cuando habla de la Wikipedia, de su Wikipedia. Dice que mi Wikipedia está manipulada, porque ya desde hace unos años el movimiento escéptico organizado creó toda una campaña para lavar las entradas de Wikipedia, que es la principal fuente de datos de los periodistas, con información falsa. Por ejemplo, tú te vas a la página de Nina Kulagina y todo lo que se cuenta del movimiento escéptico es mentira. A mí personalmente, en la entrada en Wikipedia, y es un ejemplo que se puede atribuir a muchas personas, habían manipulado, habían toda la gente esta del MEO, del movimiento escéptico, claro, había metido un montón de porquería, un montón de estupideces, y gracias a una persona que nos está escuchando ahora, se arregló todo eso y se pudo quitar toda esa información, y tardó años en hacerlo. Pero además el problema es que eso se va a la Wikipedia en inglés, la Wikipedia en francés, la Wikipedia en alemán. Entonces tú entras, decía, porque la estuve consultando hace un par de días, la página de Wikipedia sobre Nina Kulagina, que es uno de los personajes más alucinantes de la historia de la parapsicología, que fue estudiado durante más de 30 años por un montón de científicos de la Academia de Ciencias Soviética, y aparecen dos nombres de dos tíos, uno no existe y el otro dicen, y entonces Pepito y Juanito pillaron a Kulagina en fraude. Claro, cuando en teoría pillaron a Kulagina en fraude, uno de ellos tenía 12 años, según su fecha de nacimiento, y el otro es que no existe, es que no aparece en ningún lado, ¿no? Pero entonces, claro, el periodista que va ve eso y dice, ah, no, bueno, claro, esto es un fraude. Y aquí, exacto, lo que dice Radinex, que en su página se ha borrado a todos los científicos que han apoyado sus investigaciones, incluidos dos premios Nobel, Brian Josephson, Nobel de Física, y Cary Mullis, premio Nobel de Química, el director del Programa Nacional de la Fundación de Ciencias, el presidente de la Asociación Estadounidense de Estadística. Hay otro repositorio que a mí me ha dejado flipado, que es el de la Enciclopedia APSI británica, donde hay una página con cientos, repito, cientos, no muchos, no mogollón, no docenas, no, cientos de nombres de neurólogos, psicólogos, médicos, físicos, químicos, cientos que han avalado la investigación psíquica. Entre ellos, docenas y docenas de premios Nobel. Todos gilipollas. porque no solo es que apoyen la existencia de lo que llamamos sí, del fenómeno sí, sino es que muchos de ellos han sido los presidentes de la sociedad de la SPR, de la Society for Psychical Research, de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas Británicas o del Instituto Metapsíquico Internacional. O sea, es tal el nivel de información, pero esto no llega al gran público porque es aburrido. Y por otra serie de cosas, que es lo que voy a explicar en este cuaderno. Aquí en España hemos tenido algunos casos de sensitivos, ya hablando de lo más duro, de los fenómenos físicos de la PK, como el caso de Mónica Nieto, que es muy conocido, pero mucho menos conocido es el caso de Inés, una niña granadina de 12 años, que yo ni me atrevo a repetir lo que hacía, porque es increíble. O sea, ríete tú de Nina Gulagina, increíble. Y eso... Hay informes, el otro día estuve viendo un informe que redactó José María Casas Huguet y el doctor Alfredo Bonavida, que era una eminencia en física para el Instituto Stanford, sobre el caso Inés. Así que, por no enrollarme más, la ESP sí existe y la PK sí existe. Y no me refiero solo a la micro PK de los experimentos de conciencia global o de Helmut Schmidt, sino... a la gran PK, a la macro PK, que llaman los parapsicólogos. Nos vas a hablar en el futuro pronto sobre ese libro que estás preparando, ¿no? Bueno, es que vais a flipar. Sí. Te lo prometo. ¿Por qué? Vais a flipar. Porque no somos conscientes de las cosas que se han hecho aquí en laboratorio. Es que aquí fíjate lo interesante. Aquí en España. En España. Fantásticas aquí, se han hecho, sí. ¿Sabes? Nosotros somos defensores a muerte del trabajo de campo. Y el respeto a los testigos y demás. Aquí los testigos no importan un pito. Aquí no hay trabajo de campo. Aquí todo se hace en el laboratorio, en condiciones de control. Y es lo que yo remarco siempre, la gran diferencia entre la ufología y la parapsicología, como muy bien decía Hynek, es que la ufología no investiga los ovnis, sino relatos, testimonios sobre ovnis. La parapsicología no investiga testimonios, la parapsicología investiga el hecho paranormal en laboratorio. Hablamos ahora en La Rosa de los Vientos, en la Zona Cero, de la extinción de los asesinos. Juanjo. Bueno, sí, eso, fíjate que ahora mismo lo que más hay, quizás dentro de lo que es el género de las series, son justamente series que hablan de asesinos en serie, valga la redundancia, es lo que más prima. Pero una cosa es lo que se piensa y otra cosa es la realidad. Claro, es decir, está muy de moda. Entonces hay un estudio, que bueno, ahora lo comentaréis, está basado en el caso de Estados Unidos, y es que han estado analizando justamente eso, si realmente asistimos a una especie de decadencia de los asesinos en serie o no. Según en este trabajo, que lo ha publicado, es de la universidad, lo tengo aquí, sí, es James Alan Fox, Jax Levin y Emma Friedel, que han hecho un trabajo sobre esto, sobre manejando bases de datos de asesinos en serie de la Universidad de Radford y de la Universidad de Costa del Golfo en Florida. Pues lo que han hecho ha sido eso, ver un poco, primero, si realmente hay una decadencia, si realmente parece que hay menos asesinos en serie conocidos, evidentemente, que antes, y luego qué factores podrían explicar esa merma de asesinos en serie. Entonces, las cifras que ellos dan son que parece que en los años 70 es cuando ha habido más asesinos en serie registrados, conocidos. Se hablaba de que en ese periodo había en torno a unos 300 asesinos en serie activos en Estados Unidos, siempre estamos hablando de Estados Unidos. En los 80 bajó algo, a unos 250 asesinos en serie, y luego ya en torno al año, en la última década, en la década del 2010, parece que se habla de en torno a 50 asesinos en serie conocidos, nada más, ¿no? De hecho, en la gráfica que ellos presentan... ¿De 300 a 50? De 300, bueno, de hecho son incluso 42 en lo que ellos... ¿Y ahora cómo se mete miedo entonces a la gente? Pues mira, es que además... Las masacres tienes bastantes. Claro, sí. O sea, antes los mataban de uno a uno y ahora los matan de 30 en 30. Es 40, que la 40. Cuestión es esa. La cuestión es si estamos en un mundo mejor, si estamos en un mundo mejor o en un mundo más miedoso. Por supuesto que estamos en un mundo mejor. Entonces, con menos delincuencia, afortunadamente. Bueno, a todos los niveles. Lo que ellos comentan dentro de lo que son los factores, dicen que por un lado, por supuesto, que ha habido pues muchas mejoras en lo que es la ciencia forense, la policía, claro, la justicia penal, la tecnología, y van desgranando en el artículo ¿cuáles son esos factores que ellos consideran importantes? Uno, por ejemplo, dicen que es que ha aumentado, por lo menos ya digo, siempre Estados Unidos, la tasa de encarcelamiento. Por lo tanto, al tener más gente presa, pues hay menos gente suelta que pudiera ser un asesino en serie en potencia. Uh-huh. Hablan de que desde los años entre 1980 y 1992, la tasa de encarcelamiento en las prisiones federales y estatales aumentó más del doble, hasta situarse en torno a 332 por cada 100.000 residentes en Estados Unidos. Otro de los aspectos que también ha mejorado mucho el que se pueda, en principio, se pueda reducir mucho la cifra de asesinos en serie, la ciencia forense y las pruebas de ADN. Uno claro. de los investigadores dice que cuando él empezó con estos, él empezó a investigar, a trabajar en uno de estos casos, en 1990 ni siquiera podían obtener el ADN de un pelo. Y fíjate ahora ya cómo son capaces de coger ese tipo de los genes, ¿no? La genética de prácticamente cualquier cosa, ¿no? De una escena de un crimen. Más cosas, muy importante, la huella digital. Todo lo que tiene que ver con el seguimiento con cámaras de vigilancia, con teléfonos móviles que permiten rastrear perfectamente el paradero de un asesino, ayuda mucho más a localizarlo y identificarlo que lo que había antes. Claro, ahora lo que estás diciendo es que a lo mejor sí hay, pero que están en la cárcel metidos porque se les ha detenido. Bueno, y ahora hay otra cosa. Es decir, no, lo que ellos dicen es que, en principio y menos, porque así lo marcan las cifras de esto, la cuestión es por qué. Y ahora ya vamos a otras cuestiones que ya digo que son, que no están indicando que sea un mundo mejor, sino que a lo mejor es un mundo que es más precavido. Porque dicen, otra razón sería que en los años 60 y 70... había como bastante buen rollismo. ¿En qué sentido? Pues que era toda la época de los hippies, donde la gente se relacionaba mucho más, era más abierta, y eso hacía que, naturalmente, pues fuera un caldo de cultivo para aquellos que querían coger chicas o lo que fuera, ¿no? O chicos para asesinarlos más fácilmente. Aquí, ¿qué es lo que ha ocurrido? Han aumentado, según consideran, han cambiado el comportamiento social. Ha aumentado los temores en torno a los asesinatos en masa, lo que estábamos comentando antes. Hay mayor ansiedad, mayor desconfianza en el público en general, y eso hace que la gente esté menos predispuesta a recibir o aceptar ayudas de desconocidos o a relacionarse con desconocidos, cosa que antes, pues según comenta, podría ser más fácil. Por ejemplo, incluso el tratamiento que tienen los padres con sus hijos. Espacios que antes se consideraban seguros, como podía ser una escuela, ahora ya no lo son. Entonces eso hace que dejen a los chicos en la puerta del colegio, los traigan en la puerta, y antes a lo mejor los dejaban deambular, ¿no? Que sí, fueran sí. desde el hogar hasta la escuela más fácilmente. Por lo tanto, ellos consideran que el mundo es más peligroso, que hay más riesgos, y entonces eso hace que se potencie más la vigilancia. En un aspecto positivo, ellos consideran que también creen que el hecho de que haya más asistencia psicológica en los colegios puede haber contribuido a que se detecten determinados traumas de los chavales, que haya determinadas, que se mejore la empatía, que se gestione mejor la frustración y la ira, y eso también previene que haya personalidades que luego, cuando sean adultos, se le vaya la pinza a convertirse en asesinos en serie, ¿no? Pero consideran que bueno, entonces, que hay la conclusión un poco a la que llegan es que si vemos los medios de comunicación y lo que es un poco justamente eso, lo que son las narrativas que ahora mismo se están utilizando dentro de las películas y de las series, hay una presencia de asesinos en serie culturalmente muy sobredimensionada que no se corresponde justamente con lo que son los datos de su presencia. Y por otro lado, podríamos decir que hay menos asesinos en serie porque hay más miedo social, quizás no tanto porque sea un mundo mejor, ¿no? Lo cual también da un poco que pensar. ¿Por qué se producen las cosas, ¿no? O sea, a lo mejor no es que estemos funcionando mejor como sociedad, sino que como estamos funcionando peor, somos más precavidos. Hay menos asesinos en serie, ¿no? Entonces, bueno, lo dejan un poco así en el balance. Lo que es científicamente comprobable es que hay muchos menos asesinos en serie ahora que antes, y eso se puede extender a prácticamente todo el mundo. Hay menos delincuencia a este nivel. Pero no necesariamente porque seamos mejores personas, que es lo que, exacto, que es un poco la conclusión que ¿no? saca ahí. Porque dice, bueno, si tenemos más gente en la cárcel, tenemos más miedo, no sé qué, joder, no, a lo mejor no estamos mejorando como sociedad, pero lo lógico sería tener menos asesinos en serie, más libertad, más despreocupación para salir a la calle, eso sería lo idóneo. Pero según ellos, por lo menos no estaba funcionando así en Estados Unidos. Lo idóneo será un futuro en donde, me pregunto, Mado Martínez, ¿no existan exorcistas? Uf, que con... Mira, es que nos... Mira, con la iglesia hemos topado, Bruno, como un día. Nunca mejor dicho, ¿no? Se lo llevan los demonios, Amado, se lo llevan los demonios. Se lo llevan los demonios. Esta pregunta me llevan los demonios. Pues no lo sé, ¿vale? A mí yo creo que todo tiene dos lecturas, tres lecturas, cuatro lecturas, cinco lecturas. Pero parece que en la Iglesia española hay ciertos rumores por ahí, se han filtrado algunas declaraciones robadas del padre Fortea en un medio de comunicación. Ha decretado silencio para los exorcistas tras el escándalo del exorcismo que acabó en el suicidio en Valladolid. Y no es por pérdida de interés en la lucha contra Satanás, pues porque el Papa Francisco, como sabéis, arengó a sus sacerdotes a seguir echando mano del superpoder aliado de los exorcistas cuando el demonio anda por ahí haciendo de las suyas, poseyendo cuerpos que no son suyos y haciendo a las personas pues tirar espumarajos por la boca, que eso está muy mal. Pues no, no es por eso. Es que ha habido casos escandalosos, como el que acabamos de mencionar, que inspiró, por cierto, la película 13 exorcismos, protagonizada por José Sacristán, y se titula precisamente así, 13 exorcismos, una historia sobre religión, enfermedad, el papel de la familia. Yo no sé si os acordáis del caso de esta chica que en el 2019 se quitó la vida, que bueno, le habían practicado 13 exorcismos, estaba en tratamiento psiquiátrico, tenía una medicación que al parecer el exorcista le recomendó que dejase, ¿vale? Discreción es lo que parece que se está pidiendo desde la fila de la curia a sus fieles servidores, incluido el padre Fortea, ya retirado de los menesteres que de estos de expulsar demonios, en una época en la que, paradójicamente, en contra de lo que uno pudiera pensar, pues cada vez hay más demanda de exorcistas y más necesidad de formar nuevos legionarios de Cristo en la lucha contra Satán, según el Vaticano, que precisamente en esa orden en la que el Vaticano está confiando para formar a sus soldados celestiales, a pesar del escándalo de pedofilia que salió a la luz en tiempos de Benedicto, o sea, ayer, pues parece ser que los que están llevando un poquito ahora mismo la antorcha de la lucha contra Satán. Bueno, para responder a tu pregunta, que no es sencilla, ¿eh? Esta es complicada. Llevamos siglos, milenios, practicando exorcismos en diferentes contextos. Babilonios, chamánicos, católicos, budistas, dentro de los distintos sistemas de creencias, han funcionado como herramientas para remediar todo tipo de entuertos de origen psicosomático en personas que se encontraban en ese sistema de creencias y con fuertes convicciones religiosas, y siguen ejerciendo un efecto sanador en miles de personas gracias a su efecto catártico del ritual, ¿no? De la sugestión, el efecto placebo, pero también han ocasionado muchísimo daño cuando se han usado como herramientas de opresión, denigración, humillación, pues por parte de los que creen que tú estás poseída porque vete tú a saber por qué, aunque tú tratarás de explicarles que no. Y muchísimo más daño a los que, teniendo una enfermedad psiquiátrica, han sido carne de cañón para los que han alimentado su delirio hablándoles de demonios. Es un tema muy complejo, delicado, y seguramente tenga, ya has dicho, diferentes lecturas y se puede abordar desde muchos campos de conocimiento psiquiátrico, lógico, religioso, pero a mí me cuesta mucho entender por qué en sociedades industriales del primer mundo, con acceso a médicos, tratamientos avanzados, pues crecen los exorcismos y se desconfía en la ciencia, todo teoría de conspiración, no a las vacunas, no a los medicamentos, no a lo que ha salvado la vida a millones de personas, y sí a lo que alimenta el delirio paranoide de personas con graves trastornos psiquiátricos o las que lo último que les falta es que encima les digas que están poseídas. O sea, que esto es como meter para mí a un zorro en un gallinero y puede acabar muy mal. Yo no sé si es verdad que la Iglesia ha mandado a callar a los suyos, es un rumor infundado, pero aquí yo no me voy a callar. ¿Quiere usted ir al exorcista? Vaya, pero zapatero a sus zapatos, agua bendita y exorcismo romano, que eso está muy bien, pero el que tiene criterio y potestad para recomendar si una persona debe abandonar una medicación que le ha prescrito el psiquiatra, es el psiquiatra, no el cura. Y desde luego que no nos callen nunca para seguir luchando contra el desequilibrio que llevó a una madre a destripar a su hija de 11 años durante un ritual convencida de que estaba embarazada de Satán. Pues Rosa María González, Rosita, allá donde estés, aquí no te olvidamos. Hay un artículo, un titular de un periódico nacional que dice lo siguiente: la Iglesia española pide silencio a sus exorcistas tras el escándalo de Valladolid que acabó con el suicidio de una joven supuestamente poseída. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Lo podemos comentar? Sí, ¿se puede decir? Sí. ¿Se sabe? Ese caso sí se sabe, claro, porque esto empezó en el año 2012, en el año 2014 y el 2017 hubo acusaciones contra ese exorcista que nunca llegaron a nada porque los padres de la chica y la chica, pues, o sea, nunca se encontraron evidencias. O sea, los padres de la chica es que creían que estaba poseída. Y normalmente cuando se recurre a un exorcista para realizar este tipo de ceremonias y rituales es porque se cree fervientemente en que esa persona está poseída. Entonces, bueno, hubo ahí como que, bueno, que se le había puesto un... me he dado contra el casco yo misma, me he agredido a mí misma yo. Se le había puesto el crucifijo con violencia en la frente, pues que este tipo de exorcismos pueden resultar de verdad extenuantes física y emocionalmente, este tipo de ceremonias, y que bueno, que este exorcista le había recomendado, decía este medio de comunicación y otros medios, a esta chica que tenía problemas psiquiátricos y había intentado varias veces ya quitarse la vida, tenía anorexia y otros trastornos, dejarse la medicación, ¿no? Entonces, básicamente eso fue lo que sucedió, y que esta muchacha, a los 22 años, pues finalmente se quitó la vida atiborrándose a pastillas, ¿no? Y bueno, este fue el caso, y dicen que se rumorea que este es el motivo por el que la Iglesia española ha pedido a sus sacerdotes que corran un tupido velo de discreción y no se aire mucho el tema de los exorcismos, porque ese caso fue bastante polémico, ya os digo, hubo película y todo inspirada en ese caso, 13 exorcismos, y no sé, creo que es un tema delicado, que es un tema, como digo, pues los antropólogos estudiamos multitud de exorcismos en diferentes contextos de sistemas de creencias, los chamanes ya realizaban sus rituales, los babilonios sí tienen cierto poder catártico, ya digo, en todo tipo de disturbios de origen psicosomático, y sí pueden ser un instrumento valioso, porque los estados alterados de conciencia, los rituales en los que participa, pues a lo mejor todos los miembros de la comunidad, etcétera, etcétera, pueden ser liberadores y catárticos, ¿no? Pero también pueden llegar a hacer mucho daño. Es que es un arma de doble filo. La mente es poderosa. Y desde luego, si estamos hablando de personas con un trastorno psiquiátrico severo, lo vuelvo a decir, zapatero a tus zapatos, tú al agua bendita, y quien tiene que hacer su trabajo es el psiquiatra. Y si un psiquiatra desaconseja que esa persona pase por un ceremonial o un ritual de este estilo, pues yo creo que se debería actuar de oficio y respetar pues el criterio que debería primar en estos casos en el primer mundo, ¿vale? Que es el del psiquiatra. A ver, una persona por simple ideación suicida ya la pueden ingresar. Quiero decir, no te faltan ni el consentimiento de los padres. O sea, un juez puede ordenar el ingreso involuntario. Es que ese es el tema. De esa persona, sí, para sí. Protegerla, precisamente. Si tú se supone que estás intentando buscando una solución, ¿no? Imagínate que una persona está mucho tiempo con el psiquiatra, luego intenta, pues ve que no hay salida, intenta ver esto del exorcismo, pero si se supone que estás haciendo un montón de rituales, la estás destruyendo, no la estás ayudando, pues está claro, no, eso tampoco no funciona. Pero entonces no es bueno. Fácil, no es tan fácil. Pero este hay casos en los que ha funcionado, ¿eh? O sea, no, mira, ayer he creído que estaban poseídas y el médico ha dicho, "Ah, pues mira, voy a hacer un paripé y voy a decir que he hablado con el Bokor, vudú, y que me ha dicho qué es lo que tiene y que tiene una lagartija en el estómago y voy a hacer una operación placebo y le voy a sacar la lagartija, le voy a decir que se ha curado." Ayer y esa persona se ha curado, ¿no? Ayer Miguel contó un caso, no era así tan como comentas, pero era una chica argentina que pues eso, tuvo problemas también con anorexia, estuvo también en psiquiatras, no solucionaban absolutamente nada, entonces lo trató muy bien Miguel porque no estaba poniéndose en una posición sino ni en otra, sino diciendo los problemas psiquiátricos de esta chica, pero es cierto que lo que está pasando no está encontrando una solución. Bueno, pues por lo que sea, una psiquiatra en un momento dado le dice... Habla con un cura porque la ven unas señales en la espalda extrañas y bueno, pues a raíz de esa opción resulta que la niña empieza a mejorar y hoy por hoy está bien. Sea efecto placebo, sea que haya hecho eso, pero claro, lo que a mí no me parece de recibo es que te estés años, meses haciendo exorcismos a una persona que lo que la ves es que tiene unos problemas tremendos psicológicos. Eso no está bien. Y aunque me digas, no, es que es una niña pequeña, a lo mejor son los padres que la llevan. Pues es no, que tiene es que haber este caso, otro familiar o alguien que diga, esto es una locura. No fue voluntariamente. Yo conozco montones de casos en que son los familiares, normalmente los padres, los creyentes, y los que interpretan cualquier tipo de problema que tenga el hijo como una posesión diabólica. Claro, pero nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista del no creyente. Si tú crees que el diablo claro, existe, es complicado. Ahí claro, está. Si tú crees que el diablo existe, que existe una guerra entre la luz y las tinieblas, entre Satán y Dios, y que nosotros somos el terreno de juego, y tú en tus firmes convicciones y en tus creencias crees que el diablo o un demonio, porque hay toda una corte, puede poseer a un ser humano para hacerle el mal, tu deber moral como sacerdote es intentar echar a ese demonio, ¿no? Claro, esto es como lo ven ellos. Entonces, claro, pero oye, tú lo puedes hacer en un primer momento, vale, lo que tú quieras, pero jolín, es que incluso hasta ética y moralmente el cura puede decir, vamos a ver, es que esto no... Mira, yo hace unas semanas, creo que es que se lo cree. Ese cura todavía está convencido de que esa chica estaba poseída por Satán. Cuando he estado con el padre Fortea en su casa y he visto los vídeos de sus exorcismos, yo estoy convencido de que Fortea lo metes en un polígrafo y sale que no miente. Él está convencido de que esos chavales estaban... Pero ¿cuál es la evidencia? Porque claro, él luego dice, sí, desarrollaban una fuerza... O sea, le preguntas, ¿cuáles son los síntomas de la posesión? Hombre, pues que una animadversión a todo lo sagrado, como una animadversión... Sí, sí, que empezaba a blasfemar y tal. El hecho, te pone en el vídeo y tú ves un chaval... Tú imagínate que ahora entre nosotros cuatro cogemos a Bruno... Porque como es un rojo, un ateo y un masón, es que está poseído, evidentemente. ¡Hala! Está poseído. No, esto no es una coña, ¿eh? Ha pasado muchas veces. Y yo, además, el primer caso traumático que yo investigué en mi vida fue la muerte de un chaval, de un menor, en un exorcismo católico, porque tenía un póster del Che Guevara en vez de un crucifijo encima de la cama. Me lo creo. Y la abuela se obsesionó con que estaba poseído. Ahora lo cogemos y lo llevamos a la iglesia más cercana. Claro, y Bruno dirá, ¿pero qué coño estáis haciendo? Soltarme, pero iros a tomar, pero me cago... Mira, está blasfemando, está poseído. Empezará a dar empujones, nosotros le intentamos meter por la fuerza. Hacen falta cuatro personas por para su bien, sujetarlo. Por su bien, claro. Claro, lo pones en el suelo, le empiezas a regar de agua bendita, él se sigue cagando en todo lo que se puede cagar, empieza a intentar zafarse. Mira, parece que levita, está pegando unos saltos que no son humanos. Claro, es como tú lo interpretes. Ya. Yo el otro día, hace unas semanas estuve cenando con dos exorcistas, porque la historia que comentas de Paula tiene un remate. Paula se casa con el exorcista. ¿En serio? Sí, claro. Claro. Es que hay un giro de guión interesante. Ah, es que eso no lo contó. Ya. Entonces, es que es muy interesante. Entonces, yo estoy hablando con dos. Uno luterano y otro católico. Estuvimos cenando. Sí, este era luterano. Sí, que además, se casa con el exorcista. Ha fundado su propia iglesia. Es que la historia de Acuña toma es ya. Claro. Es que Acuña yo no sé si le puede llamar exorcista. Entonces, lo que voy, hay un todo lo que tiene que ver con esto. Va a ser bastante mayor que ella, ¿no? Es bastante mayor que ella. Sí, sí. Entonces, a ver, al margen de la historia. Aquí que se diga todo. Claro, por eso digo, todo tiene una explicación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo aquí lo he comentado muchas veces, nosotros nos centramos mucho en lo que es anomalías paranormales, que quieras que no, como que lo secularizamos bastante, pero lo que está triunfando y lo que existe es lo sobrenatural dentro de contextos religiosos. Pero, es decir, cuando hablamos de exorcismo, no solamente exorcismos a personas, es exorcismos a casas. O sea, eso te lo hace, yo cuando estuve cenando, continuamente como le llamaban al sacerdote a ir a echar un exorcismo a una casa para atender un poltergeist, y eso era moneda común y corriente dentro de esto, de ese universo de creencias y de esa gente. Entonces, es muy difícil poder competir con eso, porque, igual que comentaba antes Manuel, que la PK está muy avalada por premios Nobel, por no sé qué, lo sobrenatural está avalado por universidades enteras, por teólogos enteros, por premios Nobel, se cree en la Virgen María, en los milagros, en los arcángeles. Hay la misma capacidad, digamos, para tratar de respaldar esas creencias que las otras. Y eso no significa que sean auténticas ni una ni otras, pero operan como ciertas. Y a ellos les vale. Y entonces es muy difícil que salgan a un psicólogo o salgan fuera de ese marco porque consideran que hay un respaldo perfectamente válido para afrontar ese mal que consideran que es un mal del alma y no del cuerpo. Uh-huh. Finalizamos. Yo todavía no he visto un paper científico que avale una aparición mariana, ¿eh? El día que Nature publique certificada la aparición mariana de Medjugorje o de Garabandal, sorprenderé. Tampoco nadie ha avalado la PK, Manuel. Hombre, en Nature, solo en Nature. Estadísticamente. Solo en Nature hay docenas de artículos. De los años 60. De los 70, de los 80. No, de los 80 y para, y se acabó. Taylor y Balanowski, en Nature. Y que yo sepa, por lo menos por tres ejemplo, artículos. De Mullis como aval, cuando Mullis, por ejemplo, negó que el VIH fuera el virus que generaba el SIDA. Hombre, es que quiero decir, pero todo no lo dijo Nature, ¿eh? Todo tiene su historia. Que no apareció en ninguna publicación científica. Un científico puede ser creyente y creer en las apariciones o creer en la Tierra plana. Telepatía, pero no por nada, sino porque todavía falta. ¿Cómo se demostraría? ¿Cuál es el mecanismo científico para demostrar algo? Pues igual que tú demuestras la gravedad, que realmente sea replicable y tú en determinadas situaciones de control, cuando repites el experimento, eso funcione. ¿Cuántas réplicas harían falta? Hombre, pues, ¿cuántos papers harían falta para todas decir? Las variables, no, pero si no es un tema de papers, pero es un tema de variables. ¿Pero tú crees que no se controlan las variables? Que cuando un tío como Redding empieza a hacer experimentos, no controlará las variables. No está inscrito a ninguna universidad, ha fundado su propio instituto. Oye, es un tío muy válido que está haciendo muy bien. ¿Eso qué tiene que ver con cuando tú publicas un paper en Nature? No importa de que seas de la universidad. No publica en Nature. Él no publica en Nature. Taylor y Balanowski sí. Pero vamos a ver, que hay revistas científicas, hay diferentes ligas dentro de la revista científica. Evidentemente. Revisión por pares, bueno, y además después del escándalo de este año, con las publicaciones científicas, eso ya es terrorífico. Pero que haya una captación de gente. Ahora se ha sabido que el gobierno de Arabia Saudí estaba financiando una serie de movimientos en sus universidades para que aparecieran en la fase más en algunos documentos de director de científicos. Pero eso no pasa con la parapsicología. Eso no invalida las investigaciones. Es que directamente no entra a la revista de impacto. Mírate el repositorio de Redding. Que son cientos de artículos. Pero no en las primeras revistas. Pero no por nada. Si es que además es cierto que está desprestigiado, es cierto que hay un movimiento en contra, pero es cierto que el problema es que no hay una explosión de un fenómeno paranormal que estimule la investigación. Ese es el problema. O sea, falta ese fenómeno que realmente digas, joder, por aquí vamos. Igual que la Pero quizá porque ese fenómeno no existe. No, las ECM han avanzado mucho porque había donde rascar. Pero la telepatía, hemos pasado de ectoplasmas, de mover mesas, a doblar cucharas, y ya lo último es, bueno, a ver si cambiamos un poco los isótopos en la generación. Joder, claro, el declive es muy importante. Pero que tiene que ver el ectoplasma con la... ¿Qué tela? Que discutir eso todo el día. Debate. Se acaba aquí la tertulia Zona Cero, en la cual tenía un montón de noticias más y de informaciones más y nos hemos enrollado. Hay una serie de... perdona. No. Es fantástico y para la gente es estupendo. Que la semana que viene más, ¿vale? Pero Manuel Carvallal, Mado Martínez, Josep Guijarro, Juan José Chetoro. Gracias a todos. Hasta aquí la tertulia Zona Cero, pero la Rosa de los Vientos continúa. Y continúa hasta las 5 de la madrugada con más noticias, más informaciones, más secciones, más entrevistas, mucha más información relacionada con el mundo de los enigmas del misterio de la frontera científica que vamos a tener aquí, pero después de la actualidad en Onda Cero que va a llegar ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya estamos en la tercera hora, en el siguiente tramo de La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada. Vamos a tener muchas cosas en esta hora. Vamos a escuchar a Javier García Blanco, el periodista, el investigador, el fotógrafo, que va a estar con nosotros. Acaba de llegar hace muy poquitas horas de México, del país maya, de la parte maya del país ha estado asistiendo a una serie de ceremonias que tienen mucho que ver con el mundo chamánico, con el mundo de los rituales de origen maya. Nos va a contar y nos va a ofrecer una serie de grabaciones aquí en La Rosa de los Vientos que pueden ser muy interesantes. Pero antes vamos ya con Silvia Casasola, con Mujeres con Alma. La protagonista del relato de esta noche es la llamada Niña de la Sal. Mujeres con Alma. Elena Gallego Abad, autora de la serie Dragal, estuvo con nosotros en el aniversario de La Rosa de los Vientos. Pero esta noche nos presenta algo muy personal, algo que está dedicado a su madre. Su novela se llama El legado de la niña de la sal. Y todo comienza con eso, con una promesa que haces a tu madre. ¿Es así? Con una promesa muy dura en un momento muy difícil. Y es escribir la historia de su vida. Todas las madres tienen una historia que contar. Todos nosotros, toda la gente que te escucha. ¿Cuántas veces le habrá oído a su madre decir que si ella contase, ¿no? O a su padre. Si yo te contara, tú no sabes lo que es, buf, yo en mi época... Pero de tantas veces repetido, pues no le damos importancia. Bueno, pues yo tuve que recoger ese legado tan especial en un momento complicado y convertirlo en novela. La novela está basada en hechos reales. Y es que tu madre tenía unos cuadernos. Además, unos cuadernos que tú los vas identificando un poco por su color. Y ahí, pues tipo diario, ya va contando, ¿no?, lo que la pasaba desde muy pequeñita, desde, pero pequeñita, pequeñita. Mi madre se queda huérfana en la posguerra, pero, bueno, eso lo sabíamos todos, que ella había quedado huérfana en la posguerra, lo había pasado muy mal, y yo la recuerdo siempre mientras sus hijos hacíamos los deberes en casa, que tuvo cuatro hijos. Mientras hacíamos los deberes, pues ella también con su cuaderno, sus cuadernos de distintos colores, porque era el color que tenía la tapa de ese gran cuaderno A4, ¿no? Estos cuadernos grandes. Uh-huh. Ella escribía sus cosas, ¿no? Entonces eran sus memorias, las memorias de su época de huérfana, pero no te contaba mucho más, ¿no? Era como, no, esto es cosa mía, y ya, ¿vale? Uh-huh. Empieza a escribir su historia y cuando yo publico mi primera novela, ya me considero entonces preparada para escribir su historia, ¿no? Y empezó ella a pedirme eso. Ay, pues un día tenemos que ponernos, quiero que escribas la novela de mi vida y demás. Claro, hay momentos en los que te ves en esa tesitura de me atrevo o no me atrevo a contarlo. Yo le hago a mi madre una promesa estando en un hospital, en la UCI, de venga mamá, ponte bien, que tenemos que escribir tu historia. Y claro, ahí quedó esa promesa y ahí quedó mi compromiso con ella. Empiezas a hojear los cuadernos y te da como una vergüenza ahí de uff, a ver qué me voy a encontrar, y empiezas a encontrar cosas. Claro, mi madre no era escritora. Uh-huh. Ella relataba, había sido maestra y nos había enseñado a sus hijos. Bueno, gran parte de lo que yo soy hoy es por lo que ella me enseñó de niña. Pero claro, esos cuadernos contando sus cosas, bueno, pues miras un poquito por encima y dices, bueno, ya. Cuando tenga tiempo, después de la saga Dragal que estoy escribiendo y más novelas que tenía yo ahí en cartera, ya me pongo un día. Llega el día de mi cumpleaños, 27 de mayo. Mi madre los cumplía el 29, yo el 27, y lo celebrábamos en los últimos años, pues nos juntábamos toda la familia y celebrábamos juntas el cumpleaños, qué bonito. Uh-huh. Pero claro, hace 8 años yo era mi primer cumpleaños huérfana, mi madre ya no estaba, ¿no? Entonces era como, uff, la caja de las memorias ahí, yo no sé si ponerme a leerlas. Y uno de mis hermanos, que se llama Miguel, que reside en Taiwán, que trabaja allí, hablando con él por, bueno, por internet, por uno de estos canales de internet. Uh-huh. Sí, por Sky y esas cosas. Sí, uno de estos, ya no recuerdo cuál era, pues me comentó, yo le grabé a mamá, el verano pasado que estuve de vacaciones, le grabé unos vídeos, yo quería que nos contara su vida, pero claro, llegaba a papá, se metía, le grabé ahí una cosilla y ya no más. Pero bueno, te lo voy a pasar y así, pues mira, el día de tu cumpleaños estás con mamá. Pero nos vamos a meter en el tema. Vamos a situarnos ya. Sí. Tú ya te decides y te pones a leer y empiezas a escribir. Y bueno, pues parte de lo que os vamos a contar, nos vamos a contar todo, pues está ahí reflejado. La protagonista es Carmiña. Tú vas cambiando los nombres, ¿no? Un poco. Entonces, la protagonista es Carmiña, que en principio sería tu madre. Y ella vive con su madre, con su tía, con su abuelo, y es huérfana de padre. Viven en Viveiro, en un pueblecito pesquero de Lugo. Y como tú comentabas, es después de la Guerra Civil, años duros, años de supervivencia, años de pues que te tienes que buscar la vida y con toda la mochila detrás de haber sufrido pues pérdidas de personas, como en el caso de su padre, de lo que sería tu abuelo, y bueno, cómo ella afronta esa niñez. Y esa niñez, a pesar de todos esos problemas, ella es feliz en esa infancia en la que están los cuatro. Es una niña feliz que vive con su madre, con su abuelito Manuel, con su tía Ramona, que, bueno, la pobre había tenido una meningitis siendo jovencita y había quedado un poco rara, ¿vale? Y lo que ella cuenta es, bueno, pues incluso cómo van a hacer los intercambios de maíz que ellos cultivan a unos portugueses o a unos castellanos que vienen con el maíz de contrabando, destraperlo, cómo van de noche escondidas al molino porque ellos tienen el pan de la ración pero es muy malo y van a moler a escondidas, cómo le echan la culpa, bueno, pues a la policía que viene a requisar al molino las cosas y ella se esconde debajo del mandil de su madre porque así sabe que no la ve nadie. Uh-huh. Yo lo que intenté fue recrear y darle vida a esa niña. Me metí en el papel de Carmiña y desde los 4 años, que su primer recuerdo es un día que va colgada de las faldas de su madre con 3 años a liberar a un preso de la cárcel, un médico que había metido preso por una desavenencia con el alcalde. Que sí, que ya lo descubre después, que es el médico, porque luego le va a visitar en varias ocasiones, pero en ese momento no tenía ni idea de quién era ese señor. No, y además cuando llega a casa a decirle, abuelito, fuimos a la cárcel a soltar a un señor. El abuelo, bueno, monta un lío a su madre y tienen que irse unos días del pueblo porque puede pasar cualquier cosa. Claro, yo lo que intenté fue todo eso que mi madre contaba en el cuaderno, hacerlo real. Toda esa infancia, esos primeros años de su vida, son bonitos. O sea, incluso ella llega a ir a un colegio después, un poco más adelante. Sí, y un colegio que no admiten a todo el mundo. No admiten a todo el mundo, es el Cristo Rey. Hay colegios del Cristo Rey hoy en día todavía en distintas ciudades de España. Es una orden religiosa que, bueno, es un colegio bien, es un colegio de pago. Pero tienen también acogen niñas pobres para educarlas. Entonces, claro, las niñas ricas entran por la portería, las reciben de una manera, las niñas pobres entran por la parte de atrás, ayudan en la cocina o ayudan a subir la leña o hacen cosas tal. Mi madre la admiten como niña pobre, pero ella no se siente pobre, dice, bueno, pues entro por aquí, pero le fastidia que a ella no le dan los premios. Claro, que no le dan la banda esa que lleva las otras de colores, como diciendo, y cuando ella está sacando mejores notas que las otras niñas, con lo cual, desde chiquitita la hacen ver quién tiene dinero, quién no tiene dinero, y cómo pues te tienes que adaptar a esa sociedad. Y ella, cuando realmente empieza a pasarlo mal, es cuando muere el abuelo, porque claro, su madre tiene que trabajar mucho más, tienen menos dinero, luego está la tía que estás comentando tú, que tiene ese problema y que es un poquito rara, y tiene ella incluso, en un momento dado, cuando ya empieza a ser más mayorcita, que vigilar a la tía. Sí, porque la tía quiere ser pastora, tiene una cabra. Vamos a ver, una persona con una deficiencia por una enfermedad de ese tipo, claro, nos podemos imaginar que necesitaba más cuidados, la tenían que vigilar, que iba a llevar al animalito al sitio que tenía que ir para que no le pasara nada y demás. Claro, es una vida un poco compleja, ella tiene que irse haciendo cargo de pequeñas cosas, muere su abuelo que era sastre y entonces había dinero en casa, su madre tiene que irse primero de cocinera a casas de familias bien, ella es la jefa de cocina, según contaba mi madre, además que cocinaba muy bien, que yo me parecía a ella, no sé, algo le pego a la cocina también, me decía eso, ah, tú cocinas como mi madre, digo, mamá, ¿cómo voy a cocinar como la abuela si no sé? No, tú todo lo que tocas te sale bien, como a mi madre, digo, vale, pues muy bien. Pero llega un momento también que la madre está enferma. El abuelo Manuel muere por un problema, lo que hoy llamaríamos un cáncer en la cabeza o algo así, ¿no? Uh-huh. Claro, el que lea la novela verá cómo se veía la enfermedad desde la óptica de un niño en los años 40. Claro. Después además pasa otra cosa. Sí, la pasa a ella que está jugando, ella está jugando. Con su amiga y tiene la mala suerte que la da una lasca en la sien y cuando despierta después de que la curan, ¿qué es lo que pasa, Elena? Está ciega y, bueno, pues de repente el mundo que era de colores, que era de jugar con sus amigos y que era calle y que era leer. Ir al colegio, que la encanta. Y además, a mí una de las cosas que sí me costó mucho, pero al mismo tiempo a la hora de escribirlo me pareció muy importante, fue contextualizar todo, ¿vale? Yo tuve que imaginarme cómo era la vida en los años 40, e incluso cosas que dice Carmiña, que las dejó mi madre escritas a su manera, yo hacer que se evidencien en la novela. Uh-huh. Por ejemplo, mi madre, hay un momento que está ciega en casa, está en cama, porque la dejan en cama, en su habitación, y ya lo que ella piensa es que ya nunca volverá a leer, que no podrá hacer la comunión porque es ciega. O sea, imagínate cómo era la sociedad en ese momento, con la gente sin recursos o con problemas físicos. Uh-huh. O sea, si eras inválido, eras inválido, ya no valías, ya no, tu vida se había acabado, ¿no? Pero luego ella también tiene mucha relación con su madrina, siempre habla de su madrina con mucho cariño, y cuando viene la madrina, pues luego coincide que al poco se pone también enferma la madre. Bueno, y es que cuando empiezas a ver la de cosas que le van sucediendo a la pobre Carmina, dices, bueno, qué mala es la autora. O sea, ¿cómo puede ser tan perversa con un personaje, no? Uh-huh. Los escritores tenemos que ser malos con nuestros personajes para que los personajes sean reales, den de sí y el lector esté enganchado. Pero de verdad que lo que le había pasado a mi pobre madre de niña, que yo no lo sabía hasta que empecé a leer sus cuadernos, yo no sabía hasta dónde habían llegado. Pues Paquita se pone enferma y también se acaba muriendo de un cáncer. Pero claro, no vamos a contar todo lo que tiene que vivir esa niña desde que está su madre bien hasta ese momento. Lo que sí nos podemos imaginar es como pues una niña de... Que tiene 11 años. 9 años. 9 años. Cuando muere su madre, tiene 11. Ajá. Pero con 10 años, ella solita se va al mercado a vender cosas y se busca la vida. Sí, sí, es que era vida de supervivencia. O sea, de hecho, en muchos relatos comenta que cuando está cogiendo algo de dinero de lo que me estás diciendo, pues claro, es o para comer, porque pasa mucha hambre en muchas ocasiones, no cuando está con su familia, pero después, que ahora lo vamos a contar, y luego para comprarse unos zapatos, Bueno, hay que decir que hay un episodio muy bonito de la comunión, que no lo vamos a desvelar, y que por lo menos ahí ella en ese instante es feliz. Pero es que es supervivencia pura y dura, es todos los días, toda la semana. Por eso, en cuanto alguien se pone enfermo, deja de entrar dinero en casa y entonces no tienen que comer. Y encima, bueno, en su casa estaban acostumbrados a compartir con gente, ¿no? Al principio de la novela, pues cuando ellos tienen sus terrenos, van a plantar maíz. Hay un detalle que a mí me parece, lo comento en alguna ocasión, cómo serían esos tiempos que había señoras que iban a ayudar a mi abuela a limpiar las hojas del maíz, a sacar las hojas del maíz, a cambio de lo que le dieran de comer ese día, y llevarse las hojas del maíz para los colchones de sus hijos. Yo lo que creo es que somos los herederos de una generación que luchó lo indecible por sacarnos adelante. Sí. Y tenemos lo que tenemos porque esa gente sobrevivió en los años 40. Yo hablo de los perdedores. Le dedico el libro, entre otras personas, además de a la familia y a una niña que se llama María José, de la que hablaremos. Sí, de la que vamos a hablar ahora. Yo se le dedico a las huérfanas de todas las guerras. Las huérfanas no que en el momento de la guerra quedes huérfano, ¿vale? Sino que a lo largo de los años siguientes hubo tal hambruna, porque se juntó la posguerra, la falta de brazos para trabajar, una sequía muy importante que hubo, luego los odios y las rencillas vecinales, todo eso, se unió todo de tal manera que hubo gente que lo pasó muy mal y luego otra gente que se aprovechó. Porque había gente muy buena, que como tú has dicho, que se ayudaban y lo poquito que tenían lo compartían. Y luego había otra gente especuladora que no tenía corazón y que lo que quería era, pues eso, le daba igual machacar al humilde, al pobre, sino lo que querían era yo quiero vivir bien y me da igual lo que te pase a ti. Paquita, tu abuela, la madre de Carmiña, cuando está en sus últimos momentos, pues ella pensando en que su hijita se queda sola porque había muerto también su tía, y pensando en que con la madrina, que está en unas condiciones también un poco complicadas, y pues que no, que va a elegir a una familia que está en una situación mejor, y bueno, y prepara los papeles. ¿Y en qué hora? ¿Y en qué hora? Porque la familia que ella elige, la madre de esa familia que tiene tres hijos, la engaña a tu abuela, la hace ver como que es una buena persona, como que su hija va a estar fenomenal, la promete porque a tu madre la dan una beca de buena estudiante y ella pretende ser maestra, que incluso se la ha prometido a tu abuela, pero esta señora hace todo lo posible para que confíe tu abuela en ella, le cede todos los derechos de tutela de la niña. ¿Y qué es lo que pasa, Elena? Pues en dos palabras no lo puedo resumir. Y algo que yo siempre digo cuando llego a esta parte de la novela, que es novela porque la he novelado, pero que yo cuando me encontré con los hechos reales se me pusieron los pelos como escarpias, ¿vale? Porque dices, bueno, vamos a escribir la novela de la vida de mi madre, pero Dios mío lo que cuenta aquí mi madre. Yo esto hacía novelar. Tengo que decir que todos los nombres que salen en la novela son reales, todo lo que ocurre es real, sacado de documentos y testimonios reales, y excepto el nombre que le pongo a la hija de Carmiña, que le he puesto Inés, por algo que es un homenaje que la gente entenderá, el lector lo entenderá cuando acaba la novela, pero es que yo era incapaz de poner mi nombre, Elena, y ponerme en primera persona escribiendo. Lucita es como la señora que va a tutelar, como si fuera una madrastra mala, uh-huh, que se aprovecha del buen corazón de tu abuela Paquita, pensando en que la niña va a estar en las mejores manos, y lo que hace es que pues directamente todo lo que supuestamente le da la niña, ella es administradora con el marido, y a la niña la empieza a utilizar de criada, como se hacía cuando se recogía a alguien de la calle que no tenía absolutamente a nadie. Y entonces es maléfica, pero no maléfica en lo bueno, maléfica en todo lo malo ha habido y por haber. No vamos a contar más detalles, pero es que, fijaros, si es maléfica, que viene esta niñita que comenta Elena, que se llama María José, que es una niña muy chiquinina, que es sobrina, ya no es alguien a quien ella recoge, tutela a Carmiña, sino que es su sobrina, la coge desde chiquitita y hace absolutamente lo mismo, como no le saca el rédito correspondiente porque tiene que criarla, y ella pensaba que el papá iba a dar dinero, pues una niña que es hija de su hermana. Pues la como si fuera una huérfana de la calle, la trata como sin sentimientos. Y bueno, o sea, son cosas que dices, porque esta mujer no tiene corazón. Que yo no sé si reviento mucho esto que te voy a preguntar, porque me queda con las ganas. Yo cuando suceden estas cosas, quedas con una persona que es muchísimo más mala que cualquier personaje de ficción, porque ves que es una persona, pues eso, manipuladora, que no tiene escrúpulos y que es falsa e hipócrita. Fijaros lo que estoy diciendo. Luego, en su vida, ¿no recibe ningún castigo? ¿Se queda de rositas? Bueno, yo creo que la vida pone a cada uno en su sitio. Y precisamente todo esto que estás comentando ahora es lo que me llevó a mí a poner nombres y apellidos en esta novela. Yo al principio, cuando recojo el legado de mi madre, digo, vale, pues vamos a escribir la historia de una niña en el norte de Galicia que se queda huérfana. Pero cuando empiezas a leer y a ver realmente lo que quería tu madre, que es que se cuente y que se denuncie lo que ella ha sufrido, ella y la otra niña, María José, lo primero que digo es, ups, ¿dónde me he metido? Vamos a investigar. Cualquiera que recuerde el caso Watergate, que parece que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver, sabe que un periodista, para poder publicar una noticia, sobre todo cuando se trata de algo muy gordo, necesita, además de una fuente escrita, que yo tenía las memorias de mi madre, al menos dos testigos que no estén relacionados, ¿vale? Entonces, ¿yo qué hice? Me fui con un hermano mío a Viveiro. Toda esta investigación también entra en la novela. Me fui con mi hermano Fran a Viveiro, empezamos a investigar. Y claro, para hablar de lo que ocurre dentro de una casa, ¿a quién necesitas? A gente que ha estado en esa casa. La suerte, la fortuna quiso que, por un lado, encontráramos a una persona que había trabajado allí y que, sin que nosotros contásemos nada, nos relató ella cosas. Además, era, bueno, pues familiar del archivero municipal. delante del cronista oficial de Viveiro y del archivero municipal, que te cuenten cosas más gordas de las que tú sabías, ¿vale? Pues ya dices tú, bueno, pues aquí esto hay que sacarlo. Luego también contacto con María José, con esa niña, la niña pequeña de la foto de la portada, y ella es la primera que me pide esto, hay que contarlo. Es más, hablando con ella, es una persona que le tengo de verdad cariño, como si fuera mi segunda madre, porque en estos años llevamos 8 años hablando muy a menudo de todo lo que pasó en su infancia. Me contó cosas que no se había atrevido a contarle a sus hijos porque le daba vergüenza. Pero una vez hablamos y una vez desnudó su alma y pudo soltar todo lo que había pasado, era todo lo contrario. Esto hay que contarlo. Y este libro tiene que servir a otras niñas como nosotras para poder contar lo que les ocurrió también. En el caso de tu madre, consigue por fin salir de ese infierno y ella se pone a ayudar a los demás. Ella, en un principio, incluso se plantea el ser monja. Luego se va casi como de misionera, más o menos, ayuda a la gente, y es ahí donde empieza ya por fin a realizar los estudios que le había prometido a su madre y que la maléfica, Lucila se llama, ¿no? La maléfica. Lucila. No le dejaba estudiar, solo la tenía de criada y a maltratarla. Pero ella consigue por fin liberarse y consigue de alguna forma cumplir sus sueños. El desarrollo que tiene tu madre una vez que sale de allí, que otra persona podría salir totalmente, trastornada psicológicamente, es un desarrollo muy, muy importante, que no solamente se refuerza a ella, sino que se da a los demás y hace una vida ya, un cambio radical. Bueno, yo creo que lo que tenía mi madre desde pequeña fue mucho carácter. Eso también me lo decía María José, la otra niña. Me decía, es que tu madre, vamos, se le revolvía a Luchito. O sea, era una persona que ya tenía muy claro lo que quería y quería conseguirlo. Y bueno, tuvo que buscarse las castañas para salir del infierno, de la casa de la bruja, que era como la llamaban al final, aunque como decía María José, las brujas de los cuentos eran buenas al lado de esta, ¿no? Tuvieron que buscar, vamos a ver, es que tampoco quiero dar muchas pistas, ¿no? Pero tuvieron que buscar alguien que tuviera más poder, o sea, la única manera de luchar contra un demonio es irte y ofrecerte un demonio mayor, ¿no? Por decirlo de una manera. Sí. La única manera de salir de una casa donde alguien, una familia tiene mucho poder es ir a otro sitio donde tengan más poder, ¿no? Esa es mi teoría también, un poco. Más spoiler, pero bueno, la situación es que ella luego se casó, después de muchas cosas que pasan, y tuvo, como tú has comentado, a cuatro hijos, incluida tú, y bueno, pues se cierra el ciclo de alguna forma, ¿no? Esta novela, con el legado de la niña de la sal, y por fin, tu madre no solamente ha escrito todo lo que ella vivió en esos cuadernos, en esas cosas de mamá, sino que ahora ya todo el mundo pues puede perfectamente, y me imagino el efecto que causará en Viveiro, que conocen a todas las familias y saben todos de todo, ¿no? No sé yo lo que te habrá llegado de allí, Elena. Bueno, de momento está todo el mundo muy callado. No, a ver, yo sé que hay gente en Viveiro, vamos a ver, ha salido en prensa, en algún diario local, pues la información de que salía la novela. Yo llegué a Viveiro hace 8 años diciendo que iba a escribir la historia de mi madre. O sea, yo no se lo he ocultado a nadie. Hubo gente que me ayudó mucho a encontrar pues rastros y pistas y a comprobar cosas, pero que después cuando fue viendo que la cosa no era bucólica, ¿sabes? O sea, quiero conocer la vida de mi madre. ¿Fue maltratado? Uy, entonces yo ahí no te puedo ayudar. Yo sé que hubo gente, y hay gente nerviosa con lo que puedo poner en, o con lo que puede incluir esta novela. Esta novela, de entrada, es una novela, ¿vale? Uh-huh. Yo no he metido a mi madre en el libro porque mi madre en el libro no la puedo meter, ni yo me puedo meter en el libro. Pero sí lo que he querido es contar una historia para que se sepa. Y que se sepa que se sabe. Toda esa gente que habla por detrás, que no cuenta y que luego. Antes había mucho de eso, ¿no? Sí, sí. Sabemos que es tal, pero luego vamos a tomar el té, ¿no? A tomar el café. La hipocresía, que decía yo. Muy bien. Pues un poco que la gente sepa eso, que no es el momento de ignorarlo, sino saber lo que pasó, sobre todo para que no se repitan comportamientos. Y bueno, también hay una cosa que lo llevo repitiendo desde el minuto cero, ¿no? Ninguno tenemos culpa de los pecados de nuestros padres ni de nuestros abuelos. Nadie es culpable de muy que bien, una persona en un momento determinado, sea de un bando, sea de otro. O sea, lo digo tanto a nivel de lo que ocurre en esta novela como de lo que pudieron hacer nuestros abuelos. Uh-huh. Mi madre murió sin saber qué pasó uh-huh. con su padre. A mí, ¿sabes una cosa que me gusta mucho, Elena, y me gustaría señalarlo? Que también es muy bonito que los hermanos os hayáis puesto de acuerdo y hayáis investigado sobre ello. Que no te creas que es fácil, ¿eh? Bueno, siempre hay momentos de, ¿para qué te vas a meter en esto, no? Sí, no, ha habido conversaciones de, es que esto, y el que está más lejos es como, vas a escribir, y vas a investigar, y qué estás viendo, y qué estás haciendo, y es como, ¿dónde te estás metiendo? Ya. Que es cierto, me he metido, vamos, en un berenjenal, bien, hasta la rodilla, un poco más arriba. Sí, pero tú has levantado la toalla y estás sacudiendo para que se quede la cosa, porque es que si no es, ¿qué es? Lo sabemos todo y todo tiene que quedar en oculto, porque ¿a quién hacemos bien? ¿A mamá, no? No, a mi madre no, que mi madre quería que todo el mundo supiera lo que le habían hecho. Pues ya está. Y ahora vamos a otro punto también muy importante. En la Feria del Libro has estado en Lugo, pero vas a ir a la Feria del Libro de Madrid. En concreto, el día de tu cumpleaños, el sábado 27 de mayo. Vas a estar todo el día para la gente que se quiera acercar, comentar contigo tus antiguos libros, tu nuevo libro, y bueno, pues eso, tener ese momento tan bonito que hay entre el autor y el lector. Va a ser el sábado 27 en la caseta de la Esfera de los Libros, porque este libro es de la Esfera de los Libros, que son además gente conocida y amigos, de la caseta número 193, entre las 11:30 y las 12:30 del sábado 27. Y luego, ese mismo día por la noche, entre las 8 y las 9, vas a estar en la caseta Esgel número 22. Así que, ¿qué les tienes que decir a los lectores? Pues que se animen, a pasar a saludar. Bueno, tengo que contar algo. A ver. Que es que seguramente, claro, 27 de mayo es mi cumpleaños. Después de 8 años huérfana, voy a volver a celebrar el cumpleaños con mi madre. Correcto, porque además... Aunque mi madre esté en ese libro, o sea, para mí es emocionante, vamos, a más no poder estar en la Feria del Libro de Madrid, que es por todo lo alto. Como me decía alguien, me escribió alguien, la mejor feria del mundo. Sin quitarle mérito a ninguna otra, pero la mejor feria del mundo. Y el mejor día del mundo, que es el día de mi cumpleaños, con mi madre de ganchete, convertida en libro. Y bueno, y además va a venir desde Málaga expresamente María José, que es la niña. Anda. La niña va a celebrarlo con nosotras. Bueno. Un regalo maravilloso. Y bueno, cualquiera que quiera acercarse, amigos, familia, parientes, lectores, gente anónima que haya sufrido en su vida o en la vida de su familia, pues muchas vicisitudes y que haya sabido salir adelante, o que busque una luz. O que busque una luz en un libro, en unas páginas para poder hacerlo, pues ahí nos tendrá para hablar del libro, para soplar las velas, no sé, para lo que haga falta. En este mundo ha habido muchas Carmiñas, ha habido también muchas Niñas de la Sal, muchas María Josés, y ojalá pues no hayan tantas Lucitas, Lucilas, maléficas, que de esas no queremos nada. De los vientos en Onda Cero. El mundo maya no es un mito, no es una cosa del pasado, es un sitio que existe en la actualidad. Ahora mismo, en este instante, hay 6 millones de personas que hablan lengua maya. Se encuentran fundamentalmente en la mitad de ellos en México, donde especialmente en la Riviera Maya, especialmente en el Yucatán. Desde allí ha llegado nuestro siguiente invitado, es investigador, es escritor, es periodista, viajero, fotógrafo, ha estado en alguna ocasión con nosotros y hoy también para hablar de este viaje al corazón en maya. Javier García Blanco, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Pues bien, un poquito cansado. Hola Silvia, ¿qué tal? Porque acabas de aterrizar, ¿no? De ese viaje de muchas horas ahí cruzando el Atlántico para viajar precisamente a ese corazón, al corazón del pueblo maya que se encuentra en el Yucatán y en muchos otros países de Centroamérica y de Norteamérica. Sí, así es. Concretamente en México hay todavía 5 estados que tienen una importante población maya que conserva esa cultura, que todavía son mayaparlantes, en total unos 3 millones de personas, y buena parte de ellas pues están concentrados en esos estados de Quintana Roo, de Yucatán, que son tan próximos y que forman la Riviera Maya. La verdad es que quizás tenemos una visión un poco limitada por el hecho de que tenemos la Riviera Maya y toda la influencia de todos los ítems que tenemos tiene que ver con esos hoteles gigantescos, con esos resorts, pero el mundo maya es mucho más que esos resorts, es mucho más que esos lugares de ensueño, casi de ensueño, porque hay todo un mundo, fundamentalmente en el Yucatán y en todos esos estados, un mundo en el que ahora muchos periodistas estáis yendo al lugar, y la verdad es que nos estáis mostrando esa realidad que no imaginamos que existe sobre ese asunto. Sí, porque cuando uno escucha hablar sobre la Riviera Maya, lo primero que le viene a la mente son esas aguas del Caribe mexicano de color turquesa, esos resorts que mencionabas, bueno, como los Bahía Príncipe, que tienen una importante presencia en toda la Riviera Maya, pero efectivamente hay una cultura allí todavía viva, porque mucha gente piensa que la civilización maya, que efectivamente desapareció como la conocemos, como esa constructora de esas grandes ciudades fabulosas de pirámides y de templos, pero la gente, la población maya todavía sigue existiendo, todavía conserva rasgos muy importantes de su cultura, como la lengua, pero también otras prácticas que es posible descubrir mientras se visita la Riviera Maya para hacer turismo de playa, y de sol y playa y de relax en estos resorts, pero que también precisamente estos resorts ofrecen la oportunidad muchas veces de conocer y de protagonizar estas experiencias especiales que nos conectan con esta población maya actual. Y luego relacionamos mucho los chamanes, porque nos viene, y en la tertulia lo hemos comentado muchas veces, lo relacionamos con toma de ayahuasca, con toma de peyote. Pero tú hoy nos vas a contar algo muy diferente, un ritual distinto que hacen los chamanes, y además que tiene un poco, es poco conocido, porque es cierto que a lo mejor los cenotes sí son lugares como más de relación, ¿no? De una cosa íntima y que la gente pues si consigue hacer algo que no es lo típico de la playa, pues sí va, ¿no? Pero esto que nos vas a comentar tú, yo creo que a la gente le va a interesar, y es un ritual chamán que no tiene, sí se tiene que beber algo, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la droga típica esta, que es así como fuerte y que te puede dejar un poco con el cuerpo revuelto. Sí, yo he tenido la oportunidad de participar en un temazcal, que es un ritual, en principio no es exclusivo de los mayas, de los antiguos mayas, pero sí de varias culturas mesoamericanas, y actualmente pues algunas comunidades mayas que todavía viven en la zona conservan este tipo de ritual. Un temazcal es básicamente un baño de vapor, eso es lo que significa este término, baño de vapor o casa del vapor, y bueno, pues hay comunidades, como digo, yo tuve la oportunidad de visitar una pequeña aldea maya que se llama Dos Palmas, y en la que, bueno, pues ofrecen a los visitantes la oportunidad de conocer cómo viven todavía ellos allí, cómo que utilizan a diario la lengua maya, pues bueno, cómo viven en las cabañas de madera y techo de palapa, de esas palmas secas, cómo cocinan en su interior, cómo ahuyentan a los mosquitos, por ejemplo, precisamente con esas hogueras que utilizan para cocinar. En definitiva, cómo es la vida cotidiana de esta gente, que en este caso concreto, para que os hagáis una idea, es una aldea tan pequeña que viven menos de 50 personas, la mayor parte de ellas mujeres y niños. Y bueno, entre otras de las cosas que puedes realizar allí es participar en una ceremonia de temazcal. En esta especie de, para que se hagan los oyentes una idea, es una especie de sauna, pero con un alto componente espiritual, que no solo desintoxica el cuerpo a través de la sudoración, sino que también conecta un poco con la tierra madre, con la memoria ancestral de todos estos pueblos. Tú has estado ahí, has estado en esta aldea, en este poblado, en este lugar absolutamente de origen maya, Dos Palmas se llama, y has estado en ese temazcal. Vamos a contar vamos a explicar, y lo vamos a hacer con sonido, cómo se oía el comienzo de ese ritual de maya, ese ritual de chamánico maya, ese ritual de temazcal. Se escuchan caracolas, se escuchan cánticos, se escucha esto. Este es el sonido que tú nos has traído y que tú nos expones. Este es el sonido, Javier, que se escucha, esos cánticos en mayas que se escuchan en ese auténtico, porque no deja de ser una metáfora, un temazcal de lo que se vive en el útero materno. Ese es un poco el objetivo, el fundamento, el origen del mito y del ritual. Sí, efectivamente. De hecho, el recinto donde se practica el temazcal, que se conoce como temazcali, suele tener forma rectangular, pero muchas veces circular, y tiene un techo muy bajo, precisamente para mantener el calor, y esa forma del propio edificio pues recuerda efectivamente al útero materno, ¿no? Y de hecho, cuando al final termina este rito, que dura aproximadamente media hora, los participantes tienen que salir agachados, porque la puerta es muy baja y el techo es muy bajo, y bueno, la sensación es la de salir efectivamente de ese lugar oscuro. Porque la ceremonia se celebra en total oscuridad, salir de nuevo al exterior es como una salida, reproduce el nacimiento, ¿no?, de cada ser humano. Y bueno, ese es uno de los principios de este ritual. ¿Cómo es el ritual, Javier? Cuando tú entras allí, el chamán te hace algo, me imagino que tienes que entrar para tener este baño de vapor, o con bañador, o con algo más o menos, ¿no?, para que haga ese efecto, y te dan algo también para intentar tener esa conexión un poco espiritual. ¿Cómo es? Porque nos has dicho que cómo se sale, pero ¿cómo se entra para entrar? ¿Qué tipo de experiencia es el que ofrecen a la gente? Bueno, el ritual tiene, como podríamos decir, dos partes. Una se realiza en el exterior antes de penetrar en el temazcali. Y bueno, pues los participantes tienen que estar en traje de baño, no se puede llevar más ropa y tampoco sería lo adecuado, porque dentro se alcanzan unas temperaturas muy altas. Y bueno, pues en el exterior el chamán o el temazcalero realiza unos preparativos en los que, bueno, recita una especie de cánticos en maya primero, hace también unas invocaciones a los cuatro puntos cardinales, a los elementos, y hace una ofrenda de balché, que es una bebida alcohólica, al dios del fuego, a Tohil, para pedir permiso antes de entrar en el temazcal. Después, ese balché, esa bebida ritual con un grado de alcohol, que también favorece un cierto estado alterado de conciencia, pues se ofrece también a los participantes que van a penetrar en el temazcal. Y también se solicita permiso en algunas ocasiones a los aluses, que son unos seres de la mitología maya, son, para hacernos una idea, haciendo una comparación, una especie de duendes o gnomos de la mitología maya, que suelen estar asociados a enclaves naturales y actúan un poco como protectores. Entonces también se les solicita permiso antes de penetrar en el temazcal. Y posteriormente, pues el chamán procede a sahumar, a echar humo, ese sahumerio, sobre cada uno de los participantes, y posteriormente se realiza una ruta circular en torno a la hoguera, donde se están calentando unas piedras de origen volcánico que se han puesto previamente hasta alcanzar una temperatura prácticamente del rojo vivo, ¿no? Esas piedras posteriormente se van a introducir en el temazcal, es lo que va a favorecer un aumento en la temperatura, y el chamán, una vez en el interior, con todos los participantes dispuestos de forma concéntrica alrededor del temazcali, irá vertiendo poco a poco un agua con hierbas con propiedades medicinales sobre esas piedras al rojo vivo, de tal forma que se forma un vapor que es el que favorece esa sudoración y esas temperaturas tan, tan elevadas en el interior. Si te parece, vamos a escuchar, Rey, cómo lo escuchabas tú a ese chamán, a ese maya, cómo se expresaba en esa lengua, cómo pedía permiso a sus dioses, a esas entidades que están en el entorno, que están en la naturaleza y que se expresaba de este modo. Esto es lo que grabaste, este es el sonido que escuchaste. Tones que cojones y chuna que el humo. Jumbo tictes, sucunes, quiques. Jumbo Así se expresaba en esa lengua maya el chamán. El chamán que ofrece al entrar una serie de bebidas que tienen que ver con el origen, que tienen que ver con la tradición maya. Todo está muy influido y muy... tiene su origen en cientos de años atrás en esta religión, en esta cultura que ahora está resucitando. Sí, de hecho, pues bueno, como hablábamos hace unos minutos, se está poniendo cada vez más de moda, podríamos decir. Lo ofrecen esos casi todos los resorts o lugares donde ofrecen experiencias, excursiones, etcétera, y está popularizando esta práctica que, en efecto, pues bueno, tiene mucho que ver con la cultura maya y con esos ritos y forma de pensar y de concebir la conexión con la madre tierra que tenían los antiguos pobladores de la región, de esa península del Yucatán. ¿Y preguntaste a los participantes qué habían sentido? Porque sé que tú estuviste más cubriendo toda la experiencia para grabar los sonidos y haciendo, vamos, trabajando. Tú más que disfrutando, trabajando. Pero hubo muchos que sí realizaron esta experiencia. Entonces, cuando salieron, te comentaron un poco qué habían sentido, qué sensación habían experimentado. Bueno, lo primero que enseguida percibes cuando salen del Temazcali es que incluso algunos de ellos tiemblan, porque la diferencia de temperatura, a pesar de que en la Riviera Maya hace un calor bastante notable, una humedad muy alta, pues es que, claro, el contraste del Temazcali, que en el interior alcanza unas temperaturas de unos 70 grados, al exterior, que estaríamos a unos 35, pues claro, podéis hacer una idea del contraste tan repentino. Es de frío, que es lo que comentábamos antes, que el temazcali reproduce o evoca un poco el útero materno y es un poco la sensación que tiene un bebé cuando sale, llega al mundo, ¿no? Ese frío repentino, pues eso favorece también esa sensación. Había algunos que comentaban que habían sentido un poco de agobio al principio, que les costaba, parece que les cuesta respirar. De hecho, eso no lo he comentado, pero hay gente que no tolera bien la experiencia, pero en cualquier momento puede solicitar salir del recinto y no sucede nada, ¿no? Algunos también comentaban que tenían una especie de mareo, pero básicamente todos coincidían en que en cuanto se acostumbran, se dejan llevar por la experiencia y reproducen los cánticos que va guiando el chamán en todo momento, pues supone una experiencia muy muy llamativa, muy muy enriquecedora, ¿no? De hecho, también los chamanes te invitan a que dejes atrás tus preocupaciones, tus miedos. Es una de las finalidades, ¿no?, del ritual, abandonar todo eso, dejarlo atrás y pues bueno, conectar un poco con la naturaleza, con esa madre tierra, en el caso de los mayas. Y bueno, la verdad es que yo creo que todos ellos coincidían en que fue una experiencia muy positiva, a pesar de que alguna persona sí que se tuvo que salir antes de tiempo, antes de que finalizara, porque se sentía un poco agobiada por esa temperatura tan elevada. La verdad es que es fascinante este mundo, el mundo maya, sus mitos, sus tradiciones, sus rituales, en este caso el temazcal en el que tú acabas de estar, acabas de venir. Esto nos demuestra que el mundo maya es mucho más que Chichén Itzá, los cenotes, también es eso, por supuesto, y hablaremos contigo de esos sitios, de las investigaciones que se están realizando allí, pero el mundo maya es mucho más que eso, mucho más que el icono y la imagen que tenemos. Sin duda, y bueno, pues es, yo creo que lo más positivo, lo que más me llamó a mí la atención es la oportunidad de poder compartir con esas personas, ver cómo viven, que es una forma muy diferente, no solo de nosotros aquí en Europa, por ejemplo, o en otros países como Estados Unidos, que es una de las fuentes principales de turismo de la región, sino también con los propios mexicanos de esa región que viven en las ciudades. Es una forma de vida totalmente diferente. Para que os hagáis una idea, el agua a esa aldea llega en bidones, en camiones. No hay agua corriente, que por cierto en el resto de la región tampoco es agua potable, hay que beber siempre agua embotellada. pero allí es una vida mucho más dura. Y bueno, una forma de contribuir a mejorar estas comunidades es también realizar estas visitas, que suponen una fuente de ingresos para ellos muy importante. De hecho, esta aldea de Dos Palmas, yo creo que principalmente su fuente de ingresos es la del turismo. Entonces, aunque pueda parecer a mucha gente que este tipo de ceremonias o de experiencias son un poco trampa para turistas, vamos a decir, en realidad se está contribuyendo no solo a la vez que conoces esa cultura, sino que contribuyes al desarrollo y al sustento de esta gente, ¿no? Y era muy interesante charlar con estas mujeres que además nos prepararon la comida, nos explicaron cómo hacían ellas esas tortillas tan famosas que luego se utilizan los tacos, etcétera. Y bueno, pues fue muy enriquecedor conocer de primera mano esta forma de vida que todavía es muy tradicional. Y bueno, esta experiencia del temazcal, que sin duda es fascinante. La verdad es que nos das un poquito de envidia, Javier. No, un poquito bueno, no, un muchito. La verdad es que no me puedo quejar. Trabajar realizando este tipo de experiencias es sin duda enriquecedor y es fascinante y no me puedo quejar. Bueno, pues nos contarás más cosas y también las vemos en internet, vemos las fotografías que has tomado del lugar, de la experiencia. La verdad es que hemos hablado en muchas ocasiones de ese ritual ancestral de los chamanes en mayas, de origen maya, el temazcal, pero hoy lo hemos contado en primera persona, una persona, un investigador, un periodista que lo ha vivido directamente, que ha estado allí, que ha estado en el Yucatán y que nos lo ha contado aquí en La Rosa de los Vientos. Javier García Blanco, mil gracias. Un abrazo, gracias. Hemos estado y nos ha contado Javier García Blanco ahora lo que ha visto, lo que ha experimentado, las sensaciones que ha tenido en ese mundo maya. Un mundo maya, todos conocemos en la imagen principal, en esa península, en el Yucatán, muy cerquita de donde él ha estado, y de lo que nos ha contado se encuentra la pirámide de Quetzalcóatl. Se encuentra Chichen Itza, seguramente el lugar más importante del mundo maya, la pirámide más importante de América, junto a la de Kukulcán, muy cerquita de México. Desde luego que la pirámide de Chichen Itza es una de las más importantes del mundo. La otra más importante del mundo, nos tenemos que ir a África, nos tenemos que ir a Egipto. Es Keops, la pirámide de Keops. Fue noticia hace tan solo unas semanas el descubrimiento allí de una serie de túneles, de una serie de pasadizos que muy probablemente indicaban la existencia hasta de una posible cámara secreta más. Bueno, gracias a la tecnología que se utilizó, se pudo efectuar este descubrimiento. Y una de las personas que está ahí, que ha desarrollado esa tecnología, es un científico español con el que vamos a hablar en la siguiente hora de La Rosa de los Vientos. Y es que hoy La Rosa de los Vientos dura, como siempre, como todos los domingos, por la noche hasta las 5 de la madrugada. Vamos a estar con él, con este investigador, con Héctor Gómez Maluenda, este físico que ha participado en esa investigación, en el desarrollo de la tecnología que ha provocado el desarrollo de una serie de haces de neutrones, que gracias a los cuales se puede conseguir ver detrás de la piedra, ver lo que había en el interior de la Gran Pirámide. También vamos a tener en la siguiente hora de programa Ecos del Pasado, vamos a hablar del poder de los espejos con Laura Falcó, que nos va a hablar de eso, de los mitos, las leyendas, las supersticiones, las creencias que tienen que ver con el poder de los espejos. Y vamos a tener también Cuéntame Cómo Pasó. La protagonista va a ser Alba Paniagua, física también, que nos va a contar cómo ha desarrollado una investigación, ha desarrollado una serie de gafas que pueden ser muy importantes para las cataratas y otros problemas visuales en el futuro. Pero todo eso va a ser parte de nuestros contenidos, muchos contenidos, en la siguiente hora de La Rosa de los Vientos en Onda Cero, en donde ahora escuchamos la actualidad. We'll be right back. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Recordamos, en dentro de muy poquito ya están los contenidos, cada una de las secciones y entrevistas en esa página web en donde se encuentran todos los programas. OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Una Rosa de los Vientos que acaba de comenzar la última hora de programa con muchísimos contenidos, muchísimos destinos. Vamos ya con ellos. Ecos del pasado. Unos ecos del pasado que, según algunas fuentes o según algunas tradiciones y algunas civilizaciones antiguas, se pueden ver mirando por un espejo el pasado en forma de ecos y también el futuro. Hoy vamos a saber sobre este asunto, sobre el mundo de los espejos, sobre magia, misterio, mitos y supersticiones relacionadas con los espejos en los ecos del pasado, con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿cómo estás? Buenas noches, Bruno. ¿Qué pasa? A todo el mundo le ha pasado en alguna ocasión que se nos cae al suelo pues algún espejo, alguna cosa. Y en tu caso, ¿qué es lo que haces? Porque todo el mundo tiene su pequeño ritual cuando se le cae un espejo, cuando se le cae sal. Está muy asociado a ese comportamiento humano ante un hecho imprevisto, en este caso la caída de un espejo. A ver, a mí nunca se me ha caído, afortunadamente, todavía ni se me ha roto un espejo, pero es verdad que, aunque no sea supersticioso, se te queda un poco de mal cuerpo. Si dices afortunadamente, es que te parece que por lo menos que no va a traer mala suerte el hecho de que no se rompa, ¿no? Claro, yo te diría que los espejos los carga el diablo, como se suele decir, y a partir de ahí todo para adelante, ¿sabes? Mira, los espejos durante milenios han sido utilizados pues para contar el futuro, las meigas para ver incluso cosas del pasado, buscar verdades incluso. En Venecia, que son quizás algunos de los espejos más antiguos, los famosos specchios, o también denominados por ellos speculari, eran utilizados por familias, sobre todo ricas, familias muy pudientes, y era una manera de ostentar riqueza. En el periodo medieval, por ejemplo, empezamos ya a tener esas historias quizás más relacionadas con la magia, con las invocaciones, y que se utilizan pues las superficies reflectantes, no únicamente espejos, o incluso el agua, por ejemplo, para rituales que pues sobre todo están basados en lo que es magia de amor. Por ejemplo, son invocaciones al rostro de la persona amada y con un intento de pues casi atar a esa persona amada a uno, ¿no? Esa superstición, de hecho, sobrevive incluso más allá de la Edad Media. Pero bueno, hay varios usos de los espejos un tanto curiosos y además asociados a diferentes cosas completamente. Vamos a hablar, por ejemplo, de 5 tipologías de uso del espejo. Quizás la más antigua, perdona. Sí, que nos remontan a mucho tiempo atrás, nos remontan a la civilización que es la madre de casi todas las cosas, la romana por un lado y por supuesto la griega también. Incluso la egipcia, fíjate. Sí. Mira, el espejo se asocia pues con una especie de ventana al futuro, ¿no? En la antigua Grecia, como bien decías, pues las brujas de Tesalia, hablamos del siglo III antes de Cristo, los usaban en concepto de magia, es decir, ellos escribían sus oráculos y sus peticiones con sangre sobre el espejo, e incluso pues los famosos speculari romanos, utilizados por los sacerdotes en la antigua Roma, se utilizaban también como método para ver el pasado, el presente o el futuro. De hecho, a esta tradición se le llama captocromancia, o sea, también el nombre se las trae, captocromancia, que es precisamente el uso de los espejos para la adivinación. Incluso te diría, a día de hoy hay gente que utiliza los espejos para adivinación. De hecho, tiene mucho que ver también con el mundo de los cuentos y de las leyendas y las fábulas. También hay otra creencia muy popular, que es que el espejo es el puente hacia otro mundo. Sobre todo esto nace del dios azteca Tezcatlipoca, que usaba los espejos precisamente para cruzar del reino de los vivos, del reino terrenal, hacia el inframundo. Pensemos que hoy en día los espejos están hechos con polvo de aluminio, pero los egipcios, por ejemplo, usaban cobre pulido. El cobre, de hecho, se asociaba a la diosa Etnaor, que era pues el sol, la feminidad, la belleza, el amor, la fertilidad y la magia, cómo no. En el caso de los aztecas, muchas veces utilizaban, por ejemplo, la obsidiana pulida también como efecto espejo, ¿no? O incluso el vidrio volcánico de color negro. Claro, antiguamente pues no existía el espejo como tal y se utilizaban objetos reflectantes para poder tener esa función. Y luego, pues lo que te decía, el dios azteca este tan simpático, con esos nombres tan curiosos que tienen, hablamos de Tezcatlipoca, era el señor de la noche, del tiempo y de la memoria ancestral. ¿Y qué hacía? Pues los espejos eran la puerta que él utilizaba para viajar de un mundo a otro. También, por ejemplo, y tiene sentido, los espejos eran la fuente a veces del éxito. ¿Y por qué digo que eran la fuente del éxito? Porque hay culturas que pensaban que los espejos eran capaces de reflejar lo que realmente uno tenía. En China, por ejemplo, los espejos se utilizaban para canalizar y capturar la energía, sobre todo de la luna, y cuentan que hay uno de sus emperadores que llegó al poder por saber utilizar de forma inteligente los espejos mágicos. De hecho, si hablamos de Qin Shi Huang, el primer emperador de la dinastía Qing, que hablamos del 25 después de Cristo, él afirmaba que poseía un espejo que permitía ver las cualidades internas de aquellos que lo miraban. También, como no, son reveladores de la verdad, ¿no? Se cree que los espejos pueden absorber, almacenar lo que se reflejan para usarlo después. De hecho, de ahí viene el famoso cuento de Blancanieves, que, ojo, no es una fantasía, está inspirado en algo real. La verdadera historia se cree que fue inspirada, por ejemplo, en una baronesa bávara del siglo XVIII, cuyo padre se volvió a casar en 1743, y esta madrastra pues favorecía a sus hijos del primer matrimonio. Y cuentan que su esposo le regaló un espejo de regalo nupcial. Se decía que era lo que antes denominaban un espejo parlante. ¿Y qué es un espejo parlante? No es que hablara exactamente, sino que, según comentaban, esos espejos hechos en la región bávara de Lohr, en Alemania, tenían tal calidad que se creía que era imposible que no dijesen la verdad, y por eso se les llamaba espejos parlantes, no porque hablasen, sino porque reflejaban realmente con una meticulosidad lo que veían, increíble, ¿no? De hecho, este espejo que inspiró el cuento de Blancanieves se puede ver hoy en el Museo Spessart del Castillo de Lohr. Y por último, la mala suerte, lo que comentábamos, el que se te caiga un espejo y se rompa, 7 años de mala suerte, que muchos pues creen ciegamente en ello, ¿no? ¿Por qué viene esta tradición? Pues fíjate, viene de los romanos, son los culpables de esta creencia, porque ellos creían que la vida se renovaba en ciclos de 7 años y sostenían que si tú rompías un espejo, pues tu alma se podía quedar atrapada entre los pedazos y no sería liberada hasta que llegase el siguiente ciclo de vida. Pero bueno, también había formas de romper esa maldición. Decían que si tú recogías todas las piezas y las enterrabas en el suelo o las arrojabas a un río con una corriente que fuera fuerte, la desgracia desaparecía. O sea, que si alguien rompe un espejo, ya sabe, o bien lo entierra o bien se lo tira a un río que tenga una corriente un poco brava. Pues vamos a atenderlo, porque la verdad es que los que somos un poco patosos, con las cosas en las manos, nos ganamos una eternidad de mala suerte, ¿eh? Pero fíjate que, por ejemplo, en Pakistán pasa al revés. Sí, fíjate, en Pakistán, claro, se cree que romper un espejo o un vaso en una casa es un buen presagio. Significa al revés, que el mal sale de tu hogar y que la buena suerte se acerca. De hecho, bueno, hay países que, claro, las tradiciones pueden cambiar mucho. Eso, por ejemplo, lo vemos en otras tradiciones tan tontas como el vestido de novia, ¿no? Que hay gente que se casa de blanco y hay países que al revés, que el blanco es un color fúnebre. Uh-huh. O sea, bueno, esto cambia, depende del país donde vayas. Bueno, también hay que tener en cuenta, por ejemplo, el mundo de los actores. Los actores y los famosos también tienen muchas supersticiones y creen que trae mala suerte que otra persona se mire al espejo por encima del hombro mientras te preparas para la actuación. De hecho, los espejos en el escenario están prácticamente prohibidos. Existe el temor de que si en una actuación se rompía un espejo, pues la maldición involucrase tanto a la obra como a los actores que estaban en aquel momento en el escenario. Y a un nivel más práctico, los espejos tampoco son muy buenos amigos para reflejar cuando tú estás grabando o estás en una escenografía teatral, pues los reflejos que pueden hacer realmente te pueden fastidiar el tema. Así que no suelen haber espejos en las actuaciones. Y en el feng shui, tan de moda que está el feng shui, la decoración en la casa, la decoración minimalista, ¿cuenta o no con los espejos? Porque se fundamenta mucho en la tradición, en los mitos, en las creencias y en las supersticiones. ¿Y los traen el mundo de los espejos al tiempo actual? Sí, la verdad es que el Feng Shui te dice cosas como, por ejemplo, que los espejos deben colocarse en un lugar adecuado para multiplicar lo que es la abundancia, la salud y la felicidad de un hogar, y que al revés, que si los colocas, por ejemplo, enfocando a una puerta, a una ventana, lo que puedes hacer es invitar a salir, no a entrar en la casa. También te dicen que nunca deben reflejar ni ventanas, ni puertas, ni camas, ni inodoros, ni cocinas encendidas, ni tan siquiera otro espejo, porque bueno, no es positivo para el Feng Shui. Es importante colocarlo en el lugar adecuado. Si colocas, por ejemplo, un espejo encima de una escalera, eso puede hacer que la energía no fluya en la casa, que se creen rebotes que no suelen ser favorables. Y tengamos que tener en cuenta una cosa muy importante con los espejos. Los espejos se consideran puertas de entrada para los espíritus. Hay quien asegura, por ejemplo, tener pesadillas frecuentes, incluso en ocasiones sentir o ver presencias en las habitaciones. Esas presencias muchas veces dejan de aparecer cuando desaparecen los espejos que hay en una habitación. El espejo es vulnerable a que algo entre, y sobre todo cuando lo hace en una habitación que pues te puede pillar durmiendo, pues eres vulnerable a los ataques de posibles espíritus negativos o incluso a demonios. De hecho, los expertos recomiendan que los espejos siempre deben estar limpios, ubicados en lugares seguros, nunca expuestos al paso, y no es aconsejable nuevamente tenerlos en los dormitorios, o si están allí, al menos que no den a la cama. Pasa lo mismo, por ejemplo, que la superficie de un televisor, que también es reflectante, y también tampoco se aconseja que esté mirando a una cama. Más allá de eso, de que el espejo pueda constituir una posible vía de entrada a nuestro mundo, hay otra cosa aún peor, que es enfrentar dos espejos, y preguntarás por qué. Porque si el espejo es una puerta de entrada y tú enfrentas un espejo con otro, estás multiplicando la puerta infinitamente. Pueden llegar a entrar auténticas oleadas de espíritus en tu casa. Y, claro, ¿qué ha ocurrido en algún caso? Cuando eso ocurre, la primera reacción de los habitantes es retirar los espejos. Bien, si no has conseguido sacar los espejos de tu casa y retiras esos espejos, los estás dejando anclados en tu hogar. Con lo cual, no debes retirarlos. Debes retirar uno, pero no los dos, y luego realizar un ritual para limpiar esa casa y que los fantasmas o los entes que puedan haber ahí vuelvan a irse por donde han venido. Y luego, si luego si quieres, retirarse el espejo. También hay otro método, que es lo que se llama la caja de espejos, que son cajitas donde tú forras el interior de espejos y atraes al ente hacia esa caja, y una vez está ahí, como rebota entre los espejos, ya nunca más puede salir, se queda preso. Es otra manera, por ejemplo, de limpiar. Y por penúltimo, todavía nos quedan unos cuantos, tenemos también los espejos velados. Bueno, se creía que los espejos, y esto yo creo que no hace tantos años, todavía en España, en algunas regiones, había esa creencia, que los espejos podían atrapar el alma de las personas recién fallecidas. Y por eso, sobre todo en la Gran Bretaña victoriana, pero también en nuestro país, cuando los muertos se velaban los muertos en las casas, se cubrían los espejos para que no quedara el alma presa en ellos, precisamente. De hecho, hay muchos lugares del mundo donde esa creencia todavía a día de hoy está vigente. Es una costumbre, por ejemplo, muy arraigada en el mundo judío, cuando practican el Shiva, que es el periodo de luto que dura una semana, porque además para ellos es irreverente que el reflejo de alguien que ha muerto pueda todavía reflejarse en un espejo. Es absolutamente impensable. Y luego también, por ejemplo, cabe decir que se piensa que los espejos son el reflejo de la verdadera esencia de la persona. Según cuentan, el espejo nunca miente, eso es lo que dice la creencia, al menos. Y hay culturas antiguas que creen que reflejaba el alma oculta o la verdadera naturaleza de la persona. Y por eso se creía en la leyenda que no podía nunca reflejar el alma de un vampiro ni de un demonio, porque precisamente no tenían alma, por tanto no iban a reflejarse. También existen espejos sanadores, no te lo pierdas, que son espejos que se considera que se usan para calmar el dolor en personas a las cuales se le ha amputado un miembro. Es decir, el efecto espejo. Cuando una persona dice que siente dolor en un miembro amputado, una de las técnicas psicológicas es poner un espejo que refleje, por ejemplo, si es una pierna, pues que refleje el espejo la pierna que tú todavía tienes en el lugar donde estaría la otra, para que tú, al ver las dos piernas de vuelta, tu cerebro anule ese dolor, que es un dolor psicológico o psicosomático. Y es una técnica que descubrió no hace tanto pues un grupo de psicólogos, y que se utiliza habitualmente para sanar ese dolor fantasma que producen los miembros amputados. O sea que fíjate lo que da de sí el tema de los espejos, y todavía nos quedan cosas. Claro, ¿eh? Y hemos mencionado solamente algunas, pero nos has contado una serie de tradiciones, de creencias, de mitos, de supersticiones que tienen que ver con el mundo de los espejos. ¿Hay quien no ha escuchado alguna vez esa frase de espejito, espejito, dime cómo soy? Parece que los espejos son algo así como la realidad es reflejada y nosotros queremos pulirla o queremos ver solamente lo bueno o vemos solamente lo mal y los espejos nos reflejan lo bueno, o el espejo natural, que es mirarse al agua de un río, por ejemplo, el agua de un río se convierte en un espejo y también tiene una fuerza mágica. La verdad es que es una historia fascinante. Y fíjate, sí, y digo, fíjate, por ejemplo, que hay un efecto que ha estado estudiado por la ciencia, que es lo que denominan el efecto Toxler. Sí, ¿eso qué es? En este caso, claro, eso es que no todas las apariciones que tú puedas ver en un espejo son realmente fantasmas. O sea, el espejo, por su propia naturaleza y por el enfoque de nuestra visión de lo que es la técnica óptica, puede producir distorsiones. El efecto Toxler es un experimento que realizaron una serie de científicos, dándose cuenta que mucha gente era capaz, y no gente que estuviera buscando ni tan siquiera un juego como Bloody Mary o un juego de estos esotéricos, sino gente que al mirarse en un espejo de un determinado tiempo, al desenfocar ligeramente la vista, creía percibir imágenes que no eran de este mundo, sombras o efectos incluso paranormales, ¿no? Pues se reclutó un grupo de 50 estudiantes en Italia para mirarse a un espejo con poca luz durante 10 minutos y relatar lo que veían. Se demostró que un 66% veía deformaciones de su propio rostro, un 18% dijeron haber visto un animal y un 28% a una persona desconocida y un 48% a un monstruo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en 1804, el científico suizo Ignaz Paul Vital Troxler publicó esos hallazgos sobre la ilusión óptica que se puede producir al mirar un punto fijo, en especial si además es reflectante, como es el caso de un espejo, ¿no? Y según Toxler, el desvanecimiento de esas figuras periféricas es una reacción cerebral que hace el ojo al adaptarse a estímulos que no son importantes. La primera impresión muestra la imagen completa, pero después, en algunos segundos, los ojos ignoran lo que para ellos no es necesario y provocan esa especie, pues, de fantasmas o de entes que en algún momento podemos llegar a ver. O sea que, ojito, cuando creamos que vemos fantasmas, porque puede ser simplemente un efecto óptico explicable desde la ciencia, por ejemplo. Y luego, bueno, por último, claro, que si no, perdona. Sí, dime. No, que hay muchas cosas que estoy pensando en un tema que creo que nos vas a comentar también ahora, un tema que tiene que ver con un asunto que tú nos has explicado en alguna ocasión aquí en los Ecos del Pasado, pero que también tiene su visión relacionada con el mundo de los espejos. Es en la plantación, claro, en Mitles, ¿no? Efectivamente, en la plantación Myrtles hay uno de los espejos más embrujados y más maldito que podamos imaginar. Es una plantación que está en Francisville, en Luisiana, cerca de Baton Rouge. Es una plantación construida en 1796 por el general David Bradford y fue llamada primero Laurel Grove y posteriormente pasó a tener el nombre pues de Myrtles, que es como se la conoce. Este hombre vivió poco. El presidente de aquel momento, John Adams, lo perdonó porque su papel en la rebelión del whisky no fue el más adecuado y hasta ese momento vivía solo. En ese momento hizo que su esposa y sus 5 hijos se trasladaran a vivir. Sin embargo, él murió muy temprano. Cuentan que además esta plantación está maldita porque fue construida sobre un cementerio indígena. Bueno, lo más importante, ¿qué ocurre con el puñetero espejo? Bueno, pues yo te contaré. Esta casa es una casa que dicen que está embrujada hasta por 12 fantasmas. Dicen que han ocurrido hasta 10 asesinatos, pero quizás el asesinato más célebre es el que dicen que ocurrió por envenenamiento de Sarah Woodruff y de sus hijos. Cuenta la leyenda pues que unos esclavos que estaban al servicio de la familia Woodruff querían no asesinar a la mujer y a los hijos, sino al marido, con la mala suerte que el marido decidió no probar la cena aquella noche y los que envenenaron fueron pues al resto de la familia. Cuentan que el resto de esclavos acabó con la vida de los esclavos que habían organizado esta matanza, pero aún así el espejo de Sarah Woodruff y de sus hijos quedó preso en el espejo de la entrada porque cuando se hizo el velatorio no se cubrió el espejo, lo que decíamos de cubrir los espejos. Bueno, pues desde entonces la gente que cuida esta plantación, que se puede visitar, si vais a ir podéis entrar y podéis visitarlo, resulta que no solamente ven imágenes dentro del espejo, sino que de forma continua aparece la mano, como las huellas de una mano húmeda sobre el espejo, marcadas de un niño, y no puede desaparecer. Por mucho que lo limpien, vuelve a aparecer esa marca de la mano. Y dice la leyenda que, bueno, que está la viuda la señora Woodruff y sus hijos presos dentro del espejo. Pues Eso te cuento. Desde luego que el mundo de los espejos se da para mucho, muchos comentarios a favor, en contra de los espejos. Dan buena suerte para algunas culturas y en algunas circunstancias, o dan mala según otras creencias y según otras supersticiones. Y luego además tiene mucho que ver con lo que se ve en el futuro. Es como una puerta al futuro, también es como una puerta entre mundos. La verdad es que los espejos generan muchísimas tradiciones a su alrededor. Y vosotros estáis haciendo muchas cosas en viajesprisma.com, que la gente apunte esa página web, viajesprisma.com, y que vaya ahora mismo, coja un boli y tome nota, porque tenéis muchas cosas que contar y muchas iniciativas en las que estáis participando, y muchos viajes, por ejemplo, en los cuales invitáis a la gente a que vaya con vosotros, a que viaje con vosotros, por ejemplo, a Bosnia o a Roma. Efectivamente, y quedan poquitas plazas ya. A Roma nos vamos del 4 al 11 de julio. Vamos a recorrer Roma, vamos a pasar por Siena y a recorrer Florencia. Un viaje único, porque además vamos a ser un grupo relativamente pequeño, así que va a ser un viaje bastante, bueno, privilegiado, en el sentido de que además igual es muy probable que nos den acceso a un lugar tan poco, bueno, es que no dejan que entren los turistas, como es la Biblioteca Vaticana. Seguramente nos van a dejar entrar para además poder mostrarnos algunos de los incunables, entre ellos la primera Biblia que existe en la humanidad, bueno, que está guardada, y algún otro incunable. Pues seguramente estamos acabando de ultimarlo, pero es muy posible que consigamos que nos den acceso a este lugar, que no es un lugar que dejen entrar a los turistas normalmente. Pero bueno, además de eso, como tú sabes, nuestros viajes pues constan de charlas nocturnas de misterio, experiencias. Yo me he comprometido que además en este viaje voy a hacer un experimento de psicometría con los que vengan, así que va a estar muy, muy divertido. Y nada, y luego en agosto mis compañeros Lorenzo Fernández y Josep se van con un grupo, que también quedan solo 4 plazas, a Bosnia-Herzegovina, así que la gente que no se duerma. Y bueno, y cómo no, los congresos, perdona, ¿a qué me los dejaba? En viajesprisma.com vamos a recordar a la gente que ahí tiene información sobre esos viajes, y también tiene información sobre los congresos que estáis preparando, que son los siguientes. Pues fíjate, el 17 de junio tenemos un congreso, un día, una jornada en Madrid de conspiración geopolítica referente al poder en la sombra. Habrá nombres propios tan importantes como Enrique de Vicenta, Cristina Martín Jiménez, el coronel Baños, también estará Juanjo Revenga, Josep Guijarro y Lorenzo Fernández, todos ellos allí presentes hablando pues de conspiraciones en la sombra, de geopolítica, de bueno, de quién mueve los hilos de nuestro mundo, ¿no? Y posteriormente, nuestro clásico, el 7 y 8 de octubre, en Madrid capital, tendremos el 10º Congreso de Misterio, un congreso, pues imagínate, 10 congresos ya, hace ya 10 años que empezamos, parece increíble, pero todo llega en esta vida, y en este caso estamos hablando también de una agenda, vamos, alucinante. Mira, tendremos con nosotros a Macarena de la Rosa, a Roberto Pinotti, a Miguel Pedrero, Lorenzo Fernández, Javier Domínguez, Pablo Rubenstein, al doctor Yasser Al-Altari, a Fernando Rueda, a Claudio Lozano y a Diego Cortijo. Vamos, no se puede pedir más. Del 10º congreso va a ser un congreso fantástico, único, y bueno, y además conmemorativo de los 10 años. Y además hay con mucha gente, muchos invitados, entre los que están muchas personas del entorno de la Rosa de los Vientos, y por supuesto Fernando Rueda, que va a estar en ese congreso que tenéis y que vais a celebrar en octubre. Es una de las figuras importantes en este congreso. Todo el mundo puede apuntarse, todo el mundo debe hacerlo, y todo el mundo tiene toda la información, insistimos y recordamos, en viajesprisma.com. Ahí tienen que acudir, ¿no? Efectivamente, ahí pueden comprar su entrada para cualquiera de las cosas que hemos mencionado. Y si la gente pone Onda Cero el próximo jueves por la noche, madrugada del viernes, y escucha, por ejemplo, al poner la radio por la noche a partir de la 1:30 de la madrugada, pone y escucha El Colegio Invisible, que se va a encontrar esta vez. Pues este jueves tenemos un directo, así que ya sabéis, teléfono en mano, empezar a enviar WhatsApps, entraremos como siempre por Instagram, y bueno, y va a ser como siempre una noche muy especial, porque los directos siempre se convierten en la voz de la audiencia, y yo creo que son quizás los programas más divertidos, así que ya sabéis, jueves por la noche a la 1:30, directo, bueno, un poco antes en Instagram. Y Por supuesto, aquí en La Rosa de los Vientos, dos días después, los ecos del pasado con Laura Falcó Lara, a quien escuchamos entonces contándonos más enigmas y más misterios. Laura, hasta entonces. Buenas noches a todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Seguro que os acordáis hace tan solo unas semanas, unos meses, una noticia que tenía que ver con el hallazgo de un túnel, una posible cámara, pero un túnel en la Gran Pirámide, en la Pirámide de Keops en Egipto, el monumento arqueológico más importante del mundo. Bueno, pues en el equipo, gracias al equipo tecnológico que llevó a cabo este descubrimiento, en ese equipo tecnológico participaba un montón de gente, pero participaba también un físico de la Comisión de Energía y Energías Alternativas de la República Francesa, que está con nosotros esta noche. Él es español, él es zaragozano, pero él está trabajando ahora mismo en Francia, está en París y nos escucha y está en La Rosa de los Vientos. Él es Héctor Gómez Maluenda. Héctor, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Hola. La verdad es que nos sorprende muchísimo y nos llena de orgullo el hecho de que uno de los nuestros, un zaragozano, un paisano, en este caso, esté allí en Francia, en una de las instituciones científicas más importantes del mundo. ¿Qué hace un físico? Un físico de larga y gran carrera, como es tu caso, ahora mismo en Francia. Pues bueno, yo hice mis estudios y mi tesis doctoral en Zaragoza, y cuando acabé la tesis, pues bueno, con la idea de mejorar un poco el currículum científico y seguir con mi investigación, pues encaminé mis pasos a Francia, a París más concretamente, y bueno, he hecho postdocs en varios laboratorios aquí de la región parisina, digamos, y desde 2018 pues estoy en el CEA, en la Comisión de la Energía Atómica y Energías Alternativas, en la que afortunadamente pues he conseguido convertirme en investigador permanente de esta comisión. Y bueno, pues aquí estoy desarrollando mi carrera investigadora. Y la verdad es que nos llena de orgullo y satisfacción, que diría que esté uno de los nuestros allí en una organización científica en Francia, una de las más importantes en del mundo, y que tuvo un papel importante en el descubrimiento. Aquí hablamos muchísimo, se habló mucho en todos los medios de comunicación de todo el mundo de ese descubrimiento que tiene que ver con lo que vosotros estáis desarrollando e investigando. Un descubrimiento que se había efectuado en la Gran Pirámide, en Keops. ¿En qué consistía más o menos lo que vosotros estáis desarrollando y que luego se utilizó ahí? Pues bueno, nosotros, mi equipo y yo, somos expertos en una técnica que se llama muiografía, que básicamente es la realización de imágenes internas, de la estructura interna de grandes objetos. El principio es igual que el de una radiografía, que se hace con rayos X en los hospitales, por ejemplo, pero nosotros utilizamos unas partículas que se llaman muones, que se producen en la atmósfera terrestre y que pues llegan a la superficie terrestre continuamente. Ahora mismo nos están atravesando una cierta cantidad de muones. Y la propiedad que tienen estos muones es que tienen mucha más energía y mucha más masa que los rayos X, por ejemplo, y lo que les permite atravesar grandes cantidades de materia antes de que se paren completamente. Y es esta propiedad la que nos permite, pues, detectando estos muones una vez que han atravesado cierto objeto, reconstruir un poco la estructura interna de la densidad del objeto que estamos estudiando. En este caso, en el caso que nos ocupa ahora, pues una de las aplicaciones en la que hemos trabajado mi equipo y yo del CEA ha sido para escanear el interior de la pirámide de Keops. Uh-huh. Y ahí, con esta técnica, se ha logrado lo que estábamos comentando, hallar esa cavidad en esta pirámide que en principio no se sabía que existía. Y una de las opciones y de las hipótesis es que dentro de esa cavidad incluso pudiera estar la momia del faraón. Mi pregunta, Héctor, es, ¿se podría llegar a saber con esta técnica, precisando más, si pudiera estar los restos de esa momia? Y otra cosa, ¿se ha estudiado con esta técnica toda la superficie de la pirámide de Keops o todavía podemos tener alguna sorpresa en alguna otra zona? Pues todavía no se ha estudiado toda la pirámide, ni mucho menos, porque al final nosotros lo que hacemos con nuestra técnica es una especie de fotografía, ¿no? Entonces, como pasa en la fotografía, pues, y son objetos muy grandes, con una sola foto, entre comillas, no puedes tener una visión de toda la pirámide. Entonces, sí que sería necesario, pues, focalizar, orientar nuestros dispositivos experimentales a diversas zonas de la pirámide para tener una imagen completa. Por el momento eso, dentro del proyecto en el que participamos, no se va a hacer, pero bueno, con el descubrimiento de esta cavidad, esta cavidad está en la cara norte de la pirámide, se ha hecho ya una pequeña incisión en la roca y se ha metido una cámara, una mini cámara para ver qué había en esta cavidad. La cavidad está vacía, pero como decías, bueno, las hipótesis de los arqueólogos y de los expertos en egiptología son muchas y una de ellas es que esta cavidad pueda ser el comienzo del camino de una galería que pudiese llevar a la cámara funeraria del faraón Keops. Yo, como digo siempre, yo soy físico, nosotros estamos ya muy satisfechos de haber descubierto esta cavidad que no se conocía, pero las hipótesis y las interpretaciones de por qué está allí la cámara y qué finalidad podía tener, personalmente se la dejó a los expertos. Pero esa segunda parte no sería posible llegar a ella de no ser por vuestro descubrimiento, que esa es la primera parte de este hallazgo importante. ¿Qué es, más o menos, cómo se puede decir que es esa cavidad según lo que habéis descubierto vosotros? Se habló en su momento de una especie de pasillo, de túnel estrecho, túnel largo, pero ¿qué es lo que se ha descubierto que podía existir ahí? Pues bueno, lo que se ha descubierto y lo que hemos hecho con nuestra técnica, lo primero de todo y lo más importante es descubrir la cavidad en sí. Era una galería que no se conocía que estaba allí y de ahí un poco la importancia de este resultado. Y por otro lado, pues la cavidad que hemos detectado tiene una altura y una anchura de 2 metros por 2 metros y una longitud de 9 metros. Empieza justo después de la superficie externa de la pirámide y lo que nosotros hemos detectado es que a los 9 metros hay un muro que hace que la cavidad se acabe ahí. Es posible, nosotros no hemos conseguido una conclusión 100% segura, que detrás de estos 9 metros comience una galería. Si existe esta galería, sería de dimensiones mucho más pequeñas, porque si hubiese sido de unas dimensiones parecidas, la hubiésemos detectado también, pero este no ha sido el caso. Entonces, eso quiere decir que si hubiese algo detrás de esta cavidad, sería de dimensiones mucho más pequeñas. ¿Con la técnica de los muones se podría detectar otras cavidades ocultas a nuestros ojos, por ejemplo, bajo tierra? Una limitación que tiene nuestra tecnología es que, como los muones vienen de la atmósfera, digamos que nuestro detector de muones lo tenemos que poner debajo del objeto que queremos estudiar. Entonces, por ejemplo, si quisiésemos estudiar cavidades subterráneas, tendríamos que hacer un agujero para poder introducir nuestro detector en ese agujero y que quedase por debajo de la región que queremos estudiar. Esto en la pirámide es relativamente fácil porque si nos ponemos a la altura del suelo de donde la pirámide se empieza a construir, pues tenemos un ángulo de visión correcto para estudiar la pirámide. Pero si quisiésemos buscar cavidades subterráneas, digamos, ahí habría que sería un poquito más complicado. Tanto en la pirámide como en otros lugares, ¿habéis continuado con la investigación? ¿Cuál es el futuro de vuestras investigaciones? ¿Contempláis profundizar un poquito más ahí o vais a mirar en otros lugares? Pues bueno, en cuanto a este proyecto, estas investigaciones de la pirámide se hicieron en el marco de la colaboración SCAN Pyramid, que comenzó en 2015, y por el momento, utilizando nuestra técnica de la mamografía y en la pirámide de Keops, nos hemos detenido. Ahora es momento de utilizar técnicas arqueológicas un poco más convencionales para estudiar en profundidad esta cavidad y este descubrimiento. Pero esta técnica es muy versátil. Todo lo que sea estudiar la estructura interna de objetos grandes se puede hacer con esta técnica, y nosotros particularmente en nuestro laboratorio pues lo estamos aplicando a campos tan diferentes como la arqueología o también en el ámbito nuclear. Ahí voy somos yo. Capaces de, pues sí, somos capaces de escanear el interior de reactores nucleares para estudiar bien su estructura, el estado en el que está. Uh-huh. Y bueno, es un proyecto que nos resulta bastante interesante porque en el caso de reactores que debemos comenzar su desmantelamiento una vez que han acabado su vida útil, pues el conocer exactamente cómo está internamente antes de comenzar este proceso de desmantelamiento puede ayudar mucho a aumentar la seguridad de este proceso. Héctor, ¿sabes si en Chernóbil o en Fukushima se ha llegado a usar esta técnica de muones para conocer su estado? En Chernóbil no, porque aunque la muografía como técnica existe, se conoce desde hace bastantes años, pero ha sido en la última década o 15 años, podríamos decir, que se ha empezado a usar de manera más regular, pues porque la tecnología actual lo permite. La tecnología de los años 80, cuando ocurrió el accidente de Chernóbil, no permitía hacer este tipo de medidas. Pero en Fukushima, cuando ocurrió el incidente, sí que se intentó hacer una medida utilizando esta técnica para intentar localizar el combustible nuclear, ver si por el accidente pues se había escapado del núcleo del reactor o seguía confinado. Lo que pasa es que bueno, las medidas con el tipo de detectores que se hizo y por otras cuestiones de pues poderse acercar al reactor accidentado y tal, se obtuvieron ciertas imágenes, pero no con mucha resolución. Pero el accidente de Fukushima fue un poco el que nos dio la idea de continuar trabajando en esta línea de investigación. Una línea de investigación que ha llevado a este español a formar parte del equipo que ha hecho un descubrimiento importantísimo en la pirámide de Keops. Un español en París, un español en una de las organizaciones científicas más importantes de Europa. Un español, un zaragozano, un físico que se llama Héctor Gómez Maluenda y que ha estado esta noche con nosotros. Héctor, mil gracias por tu descubrimiento, por el hallazgo, por lo que habéis aportado al conocimiento de todos nosotros y por tu intervención esta noche, que ha sido un placer para nosotros en La Rosa de los Vientos. Un abrazo. Pues el placer ha sido mío, muchísimas gracias y hasta pronto. Igualmente. Y ahora cuéntame cómo pasó. Silvia Casasola nos va a contar algo sobre un avance que tiene mucho que ver con la vista. Un desarrollo verdaderamente fantástico que se ha producido en nuestro país y que tiene que ver con una investigadora, lo ha realizado ella, de la Universidad de Murcia. Thank you. edad no perdona y la vista, antes definida, ahora es borrosa. El oftalmólogo te dice la temida frase: tienes cataratas, y continúa, y no puedes operarte. Mala cosa, ¿verdad? Y además, incluso si la cosa sigue así, puedes hasta quedarte ciego o quedarte ciega. O a lo mejor no. Esta noche nos acompaña Alba Paniagua. Ella es física y puede que tenga el remedio a este problema, porque acaba de recibir una prestigiosa beca, la beca Leonardo de Investigación. Buenas noches, Alba. Hola, buenas noches. Alba Paniagua trabaja actualmente en la Universidad de Murcia como investigadora postdoctoral del Laboratorio de Óptica de esta universidad. Cuéntanos, así a grandes rasgos, ¿qué sensación tiene una persona que tiene cataratas? Y bueno, para que nos pongamos así en contexto, ¿qué es la solución que vas a intentar darnos tú, que estamos expectantes? Sí, pues bueno, una persona que tiene cataratas, por lo general, pues tiene una visión un poco borrosa y difuminada de lo que es el mundo exterior. Es, digamos, como si estuviese viendo a través de una ventana empañada. Entonces, pues bueno, esa visión es, pues al final molesta, y a medida que va avanzando la edad, por lo general, pues eso va a peor. Actualmente, la única solución que existe a las cataratas es la cirugía de cataratas, en la que se extrae el cristalino natural del ojo y se sustituye por una lente intraocular, que es una lente pues sintética, ¿no? Y bueno, pues eso pues en general funciona bastante bien, pero hay personas que no pueden operarse por distintos motivos, o que en realidad, si existiese una alternativa, preferirían no hacerlo, ¿no? Entonces, con nuestra investigación, lo que estamos intentando desarrollar son unas gafas especiales, unas gafas inteligentes, digamos, que permitan corregir la visión a través de las cataratas, ¿no? Igual que, pues, por ejemplo, para la miopía existen, o sea, tú puedes elegir entre operarte o llevar unas gafas que te corrijan la visión, pues en este caso queremos dar esa alternativa que actualmente no existe, que es la de poder solucionar la visión de una manera no invasiva. Y una de las partes esenciales son esos cristales, ¿no? Que creo que los llamáis cristales moduladores de luz. ¿Qué función tienen estos cristales? ¿Por qué son tan importantes? Sí, pues, bueno, estos son como unos moduladores electrónicos de cristal líquido. Estos dispositivos lo que hacen es modificar la luz a escalas muy pequeñitas. Es como si tuviésemos millones de lentes minúsculas dentro de un mismo cristal por donde vemos, ¿no? Entonces, cada una de estas lentes minúsculas, digámoslo así, modifica la luz a escalas muy pequeñitas, y eso lo que nos permite es compensar el efecto de difusión o de dispersión que tienen las cataratas. Sé que estáis en pleno proceso, pero así, ¿cuál piensas tú que puede ser el escollo o el problema, a lo mejor, con el que os podéis encontrar más complicado a la hora de poder desarrollarlo? Pues bueno, en realidad, o sea, siempre que estamos en investigación te vas encontrando con distintos problemas, ¿no? Al final es buscar ir buscando soluciones a diferentes problemas. Yo creo que quizás el mayor desafío que tenemos aquí sería el de poder estabilizar, o sea, el de tener unas gafas lo suficientemente estables en la cara del paciente como para poder tener una corrección eficiente todo el tiempo, ¿no? O sea, por poner un ejemplo común, o sea, cuando una persona tiene unas gafas de miopía o lo que sea, pues las gafas muchas veces se bajan un poquito para abajo, se mueven y tal, pero la persona sigue viendo igual, ¿no? En nuestro caso, al manipular la luz a escalas tan pequeñitas, que es lo que requieren en realidad las cataratas, si se desplazan mucho las gafas con respecto al ojo, se podría perder esa corrección o podría empeorar esa corrección. Entonces, el conseguir que esa corrección esté fija con respecto al ojo puede ser nuestro mayor desafío. De todos modos, creo que no es una limitación fundamental que nos pueda impedir el desarrollo. Lo único que, pues bueno, puede que tardemos más o que, bueno, al final... Claro, pero por ejemplo, cuando tú tienes una vista determinada, cuando ya coges una edad, comentábamos, está la conocida presbicia, otras personas tienen miopía, astigmatismo, bueno, entonces se va intentando regular, ¿no? Las lentes te van probando. En el caso de las cataratas, si tú vas teniendo una catarata que se va haciendo cada vez mayor, más progresiva, también habría esa opción, estáis, me imagino, contando con esa opción que comentabas tú antes, la hora de moverse, pero del propio cristal también se podría ir ajustando. Sí, absolutamente. Eso es, digamos, la parte más sencilla, porque estos moduladores, bueno, son electrónicos, son programables. Entonces, lo único que habría que hacer es recalibrar estas gafas. Uh-huh. O sea, no habría que cambiar de cristales ni nada así, simplemente sería una recalibración. Estas gafas tienen las dos opciones, pueden ser temporales o también pueden prolongarse durante todo el tiempo. Puedes estar con gafas todo el tiempo, no hace falta que las estés quitando. En principio podrían prolongarse en el tiempo, pero digo en principio porque, bueno, o sea, todavía estamos en etapas tempranas de desarrollo, ¿no? Al final todo esto pues dependerá del dispositivo final que tengamos. Hay gafas, por ejemplo, para videojuegos y demás, ¿no? De realidad virtual, realidad aumentada, además, que por ciertas características que tienen estas gafas no recomiendan un uso mayor a 2 o 3 horas. Entonces, bueno, en función del desarrollo final, del dispositivo final, por ejemplo, del peso que pueda llevar, que por supuesto hay que intentar hacerlo lo más liviano posible y demás, uh-huh, pues dependerá. Pero en principio podrían llevarse horario continuo. Vosotros partís en principio de un poco ese prototipo, ¿no? De esa gafa que te hace una realidad virtual y de ahí, uh-huh, lo estáis desarrollando y adaptando a la definición del problema de las cataratas. Creo que también habéis desarrollado un prototipo de simulador visual. ¿Me puedes decir en qué consiste y cuáles son las ventajas? Sí, bueno, esos son prototipos que se han desarrollado en el grupo, ¿no? En el laboratorio. Estos simuladores visuales tienen el prototipo este portátil que se ha desarrollado, tiene la gran ventaja de que se puede llevar a cualquier sitio, ¿no? Y en particular un simulador visual permite hacer un diagnóstico visual muy completo de cada persona, pero además de tener un diagnóstico visual completo donde se puede medir pues no solamente la agudeza visual, que son las letras, ¿no?, que vemos siempre cuando vamos al oculista, podemos tener test de colores, de daltonismo, de contraste, hay una gran infinidad de test, es muy completo. Además de eso, también nos permite simular cómo veríamos con diferentes lentes intraoculares antes de ir a la operación, que es una gran ventaja, ¿no? Porque muchas veces la gente no es consciente, pero existe una gran variedad de lentes intraoculares que nos pueden implantar cuando nos operamos de cataratas. Uh-huh. Y hay algunas de ellas que la gente tolera mal, como por ejemplo, pues algunas lentes trifocales que nos permiten ver a distintas distancias. No todo el mundo se adapta bien a ellas, entonces el poder, digamos, probártelas antes de operarte, uh-huh, es una gran ventaja, que lamentablemente no se hace mucho. O sea, que eso deberían de tener la opción los oftalmólogos, ¿no?, o las personas especializadas en operación de cataratas. Sí, eso sería lo ideal. Nosotros actualmente, bueno, nosotros aquí en el grupo hay una empresita, una spin-off del laboratorio de óptica de aquí de la Universidad de Murcia que se llama Bóptica, y esta empresa comercializa estos simuladores visuales. Lo único que, pues bueno, actualmente el sistema comercial es relativamente grande, es para poner en una mesa, ¿no? Uh-huh. Y en lo que se ha estado trabajando también en el grupo, pues es eso, en miniaturizar todo esto para llevarlo como a unas gafas de realidad virtual, uh-huh, para que pueda ser portátil y poderlo llevar pues a diferentes hospitales, clínicas y clínicas oftalmológicas y bueno, a cualquier otro sitio, digamos, también más remoto, ¿no? Claro, esto es ideal, por ejemplo, para cuando se hacen estas campañas en otros lugares, como en Latinoamérica, en África, en Asia o en sitios así un poco complicados a la hora de acceder a alguna operación, pues tener esta operativa es idóneo, pues una cosa pequeñita. Y te está dando perfectamente una idea de qué necesita esa persona y cómo la necesita. En el caso de las gafas que estamos hablando, las gafas inteligentes con las que te han dado la beca, también quieres hacer un prototipo lo más pequeño posible, que sea lo menos pesado posible y lo más práctico posible, me imagino. Efectivamente, efectivamente. Además, la idea, pues eso, es que pueda ser algo portátil que la gente pueda llevar puesto cómodamente, ¿no? Y que, pues al mismo tiempo también, pues que pueda ser un poco estético, que digamos que a la gente no le dé vergüenza salir con eso a la calle. Y ahora la pregunta del millón, Alba. ¿Cuándo se supone que estarán estas gafas de forma operativa al alcance de los usuarios? ¿Cuándo crees tú? Pues bueno, esa es muy buena pregunta y también muy difícil, ¿no? Pues al final es que, como todo, pues depende de la financiación que tengamos. Uh-huh. Actualmente, pues bueno, tenemos ayuda de la Fundación BBVA, pero es durante año y medio. Nosotros en realidad necesitamos más que eso, ¿no? Y además, pues bueno, yo también pues este año estoy solicitando más proyectos y demás europeos y eso, que en realidad esto, para que pueda estar en un plazo relativamente corto, necesitamos tener a más gente trabajando aquí a tiempo completo en este proyecto, ¿no? Uh-huh. O sea, harían falta gente, o sea, especialista en informática, en electrónica, en más cosas. Entonces, pues bueno, si todos los astros se alinean, digamos, si todo sale bien, conseguimos buena financiación y demás, yo creo que en menos de 10 años podríamos tener un primer prototipo. Uh-huh. Si eso no es así, pues bueno, al final todo se puede ir alargando más, ¿no? Bueno, pero la, bueno, la verdad es que al menos haya algo para poder seguir trabajando. Pacientes, tienes, eso no hay duda, ¿no? Que vas a tener un montón de pacientes en todo el mundo. Porque yo no sé si este tipo de proyectos se está intentando también llevar a cabo en otro lugar del mundo. Porque es cierto lo que tú comentabas, ¿no? Que parece que una cosa muy normalizada, ¿no? Desde hace muchísimos años y que tenemos gafas para todo, pero justo para este punto en el que a lo mejor pues uno no puede llegar a operarse, pues no estaba hecho, y ya si a ti se te ha ocurrido y por eso te han dado esta beca. Así que animamos, ¿no?, a que tanto desde fondos europeos como, yo qué sé, alguna otra clínica o organismo que esté un poco por la labor de sacarlo adelante, y encima vas a dar puestos de trabajo y luego las personas que la usen, pues también, todos contentos, Alba. Sí. Eso sería ideal, la verdad. Bueno, te damos las gracias por tu pionera investigación, que la verdad es que tiene pinta de que va a resultar muy práctica. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y estaremos pendientes de informaros en Cuéntame cómo pasó del prototipo final y la salida, si todo sale bien y como dice Alba, se alinean los planetas, las estrellas y todo, la salida al mercado de estas gafas tan novedosas. Se aproximan casi las 5 de la madrugada, el final de La Rosa de los Vientos, que volverá el próximo fin de semana a la 1 de la madrugada, el próximo sábado a las 12 en la Comunidad de Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero, llegan ahora las noticias y tenéis que escuchar No Son Horas, que viene justo después. Muchas gracias por haber estado ahí. ¿Y por qué? Pues porque Onda Cero es la mejor cadena de radio que hay. Hombre que sí. Adiós, buena semana.